Vuelve a las mañanas de la radio Garabato, que alguien haga algo, los lunes, miércoles y viernes de 10 a 12. Contenido sanmarqueño, actualidad social y política, cultura, deportes y humor, de acá y del más allá. Radio Comunitaria Garabato. FM 88.3. Que alguien haga algo. Que alguien haga algo. Buena, buena, buena. Bueno, suelto cuidado, ¿eh? Pinque, panque. Muy buenos días, estamos otra vez en otro Que Alguien Haga Algo este de viernes. ¿Cómo está mi compañero Charlie Astorelli? Buen día, ¿cómo estás, Santo? Muy contento de estar acá, arrancar un nuevo ciclo en la Garabato. Ganas de estar con vos en el micrófono también, ilusión por eso. Contento de estar con Raiken del otro lado de la pecera, ahí con los controles. Un lujo el estudio de la Garabato, ¿eh? Cada vez estamos más equipados y equipadas. No sé si Raiken puede saludar al aire. Queremos escuchar tu voz un poquitito nomás. ¿Capaz que ahí suena? Va, como vos quieras. Sí, suena perfecto. Ahí está, buen día. Perdón, te agarramos desprovistos. Desprevenido. Hoy no toca hablar. Los operadores no hablan. Pero está bueno porque sale de fondo. Como debe salir el operador. Claro, está lejos. Está lejos, está en otro lado. Bueno, muy buenos días. Estamos en el primer viernes de Que Alguien Haga Algo, este programa que sale lunes, miércoles y viernes de 10 a 12 por la radio comunitaria Garabato. Les vamos a estar acompañados hasta las 12 del mediodía o un poquito más. Sí, vamos. Me parece que va a ser un poquito más, ¿no? Porque tenemos cierre musical hoy. Vamos a ver, estamos confirmándolo porque no logramos dar con las chicas de Viva la Pepa, que era nuestra ilusión. El plan A. ¿Y hay plan B? Eso lo vamos a ir acomodando. Quizás hay plan B, pero sí hay mucha agenda cultural para este fin de semana, que es largo, Charlie. Sí, largo, pero medio, hasta lo que yo vi, todavía escaseado de gente. Sí, capaz están llegando. Capaz que están llegando, normalmente suele ser entre el primer día del fin de semana largo y el segundo en que se ve a pleno cómo va a estar el fin de semana. Ayer estaba, no sé, si te diría, tendría que decir un porcentaje, un 30%. Sí, sí, todavía no llegó absolutamente toda la gente. También mucha gente ayer, el día de ayer, recordamos que fue el reconocimiento a los caídos y los héroes de Malvinas el 2 de abril. Así que hubo muchos actos por distintos lugares de toda la Argentina, obviamente. Sí, estuvo muy lindo lo de Tusuy en la plaza ayer, ¿eh? Hubo un acto acá, sí, no fuimos la excepción, así que, ya quizás vamos a estar hablando de eso. También tenemos una agenda cargada para el día de hoy, va a venir otra concejala. El lunes estuvo Romeo Arismendi, sí. Hoy tenemos a Silvia Gauna. Silvia Gauna, expresidenta del Consejo Deliberante, parte del oficialismo adentro del Consejo, y vamos a estar hablando un poco, haciendo un contrapunto con Romeo el lunes, ¿no? Que habló de algunos temas de actualidad, cómo está el Consejo, qué se está tratando, la relación entre los concejales, y vamos a tener la mirada del oficialismo con Silvia acá en el estudio. Exactamente, un oficialismo que en la actualidad está teniendo la minoría. Sí. O por lo menos... La primera minoría. Así lo están llamando. Por otro lado, tenemos dos columnas el día de hoy. Tenemos una columna sobre el río Quilpo. Me encanta ese contenido. Estoy muy contento esperando a Javi acá con mucha expectativa. Porque, bueno, la venimos comentando y la venimos armando. La idea es traer un poco acá, a San Marcos. Por eso la columna se llama El Quilpo está acá. ¿Qué pasa en este territorio que es tan importante para los sanmarqueños y de manera diversa es importante, ¿no? Porque digo, es donde vamos a descansar, es donde tomamos la mayor cantidad de agua que tiene el pueblo y que distribuye el pueblo en todo su recorrido de la red de agua. Es un lugar de alta presión inmobiliaria. Sí. Y es un lugar también donde los vecinos están organizados, se están juntando y bueno, Javi cada dos viernes va a estar trayendo información sobre el Quilpo, perlitas y cosas que desde acá no solemos enterarnos. Exactamente, y también vamos a tener la columna de la Mesa del Agua, una columna muy interesante que además va a traer novedades, viernes a viernes, porque nos van a estar contando de también cuáles son los avances que se hacen dentro de la Mesa del Agua. En principio sabemos y confirmada la presencia de Marisa Breit, pero van a ir viniendo distintas personalidades que conforman esta Mesa del Agua, que como sabemos es diversa. Y por otro lado, yo les vengo a proponer, y rapidito, porque tenemos también muchísimas noticias para esta mañana, una consigna, gente. ¿Cuál? Porque es el primer viernes y fue la primera semana del que alguien haga algo. Bien. Y yo ayer por primera vez fui a la cancha. Ah, qué bien. Y fue mi primera vez en la cancha en general. Ah, en general, en toda tu vida. En toda mi vida entera. Experiencia, una gran experiencia en Argentina. Y no fui a ver cualquier partido, porque fui a ver al gran Boca Juniors contra Club Atlético Talleres y ganamos 1-0. ¿Quiénes son ganados? ¿Vos sos cordobesa? No sé si sos de Boca o de Talleres. No, soy de Belgrano y de Boca. De Belgrano y de Boca. Así bien. Que contenta por dos. Que pierda Talleres, claro. Contenta por dos. Me imagino. Igual estuvo muy lindo el partido, hago un resumen muy, muy cortito. Hubo un homenaje a Malvinas porque ayer fue 2 de abril. Y bueno, estuvo muy lindo, había más de 13.000 personas en la hinchada, en la tribuna de Boca, digamos, porque fue un caso excepcional. Se toman decisiones si hay o no hay tribuna visitante. En este caso se decidió que sí haya tribuna visitante y sin disturbios. Toda la jornada de ayer en el Kempes, así que... ¿Y qué te pareció la más allá de lo que pasó en el césped, lo que viste en la tribuna, vos que por primera vez fuiste a ver un partido de fútbol? Sí, todavía no dije mi consigna, pero no tiene que ver con lo que voy a contar, tiene que ver con las primeras veces, pero la experiencia de ir a la cancha... algo espectacular. Impresionante, ¿no? Impresionante cómo vibra el piso, cómo se hacen sentir esas las canciones. Todas no me las sabía, pero me salí de la cancha sabiéndomelas todas, porque se repiten una y otra vez, entonces ya te las terminas sabiendo. Yo me imaginaba que iba a ser más hostil. No sé por qué, y fue un ambiente súper familiar. Yo sí sé por qué, porque lees las noticias. Sí, por eso te imaginaste que sí, era. Sí, pero bueno, consideremos que el fútbol argentino canceló la tribuna visitante hace ya un tiempo por ciertos disturbios y el ambiente era súper familiar. Nosotros fuimos con niños de 11 años, 12, 13, porque fuimos con Timo y con el Juancito, a quien le mando un beso enorme, que es el cumpleaños, si me está escuchando, por favor. Estoy mezclando todo, pero bueno. Feliz cumpleaños, Juancito, y a Lama, que cumple la semana que viene. Fuimos con niñeces y el desarrollo de la jornada fue espectacular. Tranqui. Pensé que lo iba a ver más de lejos, lo vi muy de cerca. Fue espectacular mi primera vez en la cancha. Y les quería preguntar con esto, si hace poco tuvieron una primera vez en algo que vos decís, che, estoy grande para, no sé, aprender a andar en bici. Sí, estoy grande para ir a la cancha por primera vez. Estoy grande para ir. No importa si estás grande o no, pero vos decís, ay, es mi primera vez comiendo, no sé, cereza. En esto que tenía pendiente por ahí o que con lo que me encontré de golpe. Sí, ¿no? Exactamente. Está bueno, me gusta la consigna. Así que si alguien tiene una primera vez, yo ya pero pensé de ahora. Un par. A ver cuál pensé. No, bueno, ya, después que lo. ¿La va a tirar después? Sí, decido. Bueno, que la gente nos escriba al 3549525153. ¿Qué primera vez tuvieron hace poco tiempo que les sorprendió? Que los atravesó también y dijeron, che, ¿cómo me perdí esto tanto claro, tiempo? Claro, ¿cómo? ¿Recién ahora? ¿Recién ahora estoy yendo a la cancha? Igual está cara la cancha también para ir todo el tiempo. Bueno, yo diría que vayamos al primer tema y vamos a las noticias. Meta, vamos en esa. Seis, ya listo para salir. Lo espera bajo su taxi, el tráfico y la ciudad. Lleva sus años aquí, tratándose de redondear. Una manera más fácil, lo que quiere es cantar. Medio poeta, señor, ha escrito alguna canción. ¡Fuera! Y desde un reproductor, los twitters son su pasión. Y sueña con escenarios mientras le cambia la luz. Del rojo al verde no hay mucho tiempo para soñar. Esposa, un hijo que alimentar. Por esto a Luis no le pide lo que pueda soñar. El pelo largo hasta el hombro, esto no se usa ya. Pero a Luis no le importa lo que quieres cantar. Preocupación. espejo no es el mismo llanto. El tiempo pasa volando, también para el pobre Luis, que aún no pierde las ganas de podernos cantar. Hasta las 12, que alguien haga algo. Estas son las noticias en que alguien haga algo. El encuentro plurinacional de mujeres, lesbianas, travestis, trans, no binarias e intersexuales fue declarado de interés municipal en San Marcos Sierras. Esto fue a propuesta del Frente de Mujeres y Disidencias, artistas autoconvocadas y trabajadores de las distintas ferias de San Marcos, Radio Comunitaria Garabato y el Club Queen, que será parte de activa del 31 encuentro a realizarse en Córdoba este año. Argentina es el único país del mundo donde se organiza un encuentro federal organizado de manera íntegra por las organizaciones de base de este colectivo. Por votación de las casi 100.000 personas que asistieron al encuentro del año pasado en Corrientes, la sede de 2026 será en Córdoba los días 10, 11 y 12 de octubre, y gran parte de los municipios de la provincia están tratando la misma declaración de interés. El objetivo es organizar actividades para difundir y dar a conocer el encuentro, y estamos trabajando con organizaciones de Cruz del Eje y de la región como Fuerza Chuncana y Soteñas del Corazón de Villa de Soto. Pedimos que nos acompañen a ser parte activa de este evento que tiene que ver con la construcción, afirmación y respeto por la diversidad, con actividades abiertas para difundir y conseguir financiamiento que se desarrollarán en el pueblo, dijeron las referentes locales. Como parte de estas actividades, el domingo pasado, recordemos, se proyectó la multipremiada película Belén en la Plaza Cacique Tulián, que llegó al público por primera vez en un espacio abierto. La Junta de Riego junto al APRI se encuentra realizando tareas de mantenimiento y limpieza del canal principal. Las obras van desde el diquecito hasta la derivación norte-sur. A partir del lunes próximo se dará inicio a la limpieza de la acequia techada en la zona del diquecito. El ingreso será por el camino que conduce al diquecito y contará con el acompañamiento de personal designado por Ambiente de la provincia. Estas tareas son necesarias ya que, tras las reiteradas crecidas del río, se han acumulado sedimentos, arena y piedras de gran tamaño sobre la acequia, lo que puede generar roturas e inhabilitar el sistema de riego. Decibeles alto en el Consejo Deliberante. Una vecina de San Marcos presentó una queja y pedido de atención al tema de los decibeles en la noche sanmarqueña. La nota menciona a la pirámide, que según la vecina sobrepasa los decibeles en contra del descanso y a cuyos dueños parece no importarles las consecuencias que provocan en los vecinos ni manifiestan empatía. La nota pidió que modifiquen la ordenanza. Desde el Consejo Deliberante aseguraron que es un tema que excede a la pirámide, que pasa también en otros espacios y que el principal problema es que la mayoría de los espectáculos en San Marcos son a cielo abierto, ya que los decibeles permitidos en la ordenanza están considerados para espacios cerrados. Aseguran que ya están trabajando en el tema, que se ha medido en el lugar y no sobrepasa lo permitido, y que hay que modificar la ordenanza consultando con especialistas en difusión de sonido en lugares abiertos. ATE denuncia más despidos en el Hospital Domingo Funes y señala que la salud pública está desbordada. En un comunicado de prensa, la asociación remarcó que siguen despidiendo trabajadores. En este caso, 4 trabajadoras, 2 afiliadas a ATE, enfermeras, una licenciada con 5 y 6 años de experiencia. ATE remarca que en el Hospital Domingo Funes, desde la asunción como director del doctor Sierra, se vive una situación constante de agravio hacia las y los trabajadores. En cita textual con el medio CDM Noticias, dijeron: desde la asunción de Sierra presentamos innumerables notas para reunirnos y solucionar problemas que afectan a las y los trabajadores y a la sociedad que acude al nosocomio. Pero además no se dignó jamás ni siquiera a contestar nuestras notas diciendo que ATE no está reconocido. Ignora, aunque se le presentó la documentación, que ATE le ha ganado un juicio a la provincia por el reconocimiento hace muchos años ya. En diálogos con Radio Inédita, Juan Pablo Pozzi, secretario general de ATE para la zona Punilla y Noroeste Cordobés, remarcó que en el Domingo Funes se ha multiplicado la cantidad de atención justamente por la crisis económica que existe. Hoy muchas personas que tenían obra social dejaron de tenerla y también las que tenían prepaga. Toda esa gente se está volcando a la salud pública. Por ejemplo, solamente en el área de partos habían tenido un 50% más de gente con la misma cantidad de personal. Ahora a eso se le suma la actual reducción del personal. Y seguimos con las locales, porque el Frente Amplio de San Marcos presentó una propuesta para el saneamiento de las aguas grises y negras. Se trata del programa de ecosaneamiento y tratamiento descentralizado de aguas grises y negras, que tendrá como objetivo evitar la contaminación de aguas subterráneas y superficiales. La propuesta llega luego de un taller sobre el tema realizado el año pasado, y el oficialismo aseguró que es un proyecto que arriba al Consejo después de mucho tiempo de trabajo. La UPC confirmó un paro por 72 horas para la semana que viene. Finalmente se confirmó que la Unión de Trabajadores de la provincia de Córdoba rechazó la tercera propuesta salarial realizada por el gobierno provincial. La propuesta contaba con un aumento promedio del 10% para febrero y marzo del 2026 y un retroactivo para más actualización con IPC de abril hasta enero del 2027 y un bono por hijo en edad escolar. La oferta incluye el pago retroactivo de hasta 313.000 pesos. Sin embargo, el gremio definió en Asamblea General durante la tarde del miércoles un aumento del 25% y un rechazo a este ofrecimiento, una cifra muy lejana la que ofreció el gobernador, cercana al 5,3%, lejana al 25%, como decía antes, de requerimiento por parte de la UPC. La medida de fuerza alcanzará los días miércoles 8, jueves 9 y viernes 10 de abril. Nuevas normas para la publicidad y oferta de inmuebles en San Marcos. En nuestro pueblo, la publicidad de venta y comercialización de inmuebles y lotes deberá desde ahora cumplir condiciones mínimas de transparencia, información y adecuación a la planificación territorial vigente en San Marcos. Las nuevas reglas buscan regular la publicidad, oferta y promoción de inmuebles dentro del territorio a fin de garantizar la protección de los consumidores. Todas las acciones de publicidad por cualquier medio y soporte, incluyendo la venta de cesión de derechos y otras formas de dominio, deberán contar con un visado municipal previo que acredite la verificación técnica básica del inmueble presentando, plano de mensura aprobado o croquis técnico, documentación que certifique el derecho sobre el inmueble, propuesta de las piezas publicitarias de manera cierta, clara y verificable. Y la última es regional, porque hay una crisis en Cruz del Eje en el sector cárnico. Cerró un frigorífico de Cruz del Eje y peligran 50 empleos. La justicia ordenó la quiebra hace 3 días de una planta cárnica en Cruz del Eje, donde 50 trabajadores quedarían sin trabajo. El fallo se dictó luego de que la empresa admitiera su insolvencia financiera y la imposibilidad de cumplir con el concurso preventivo solicitado en 2025. La medida judicial busca ahora preservar los activos y explorar una posible reapertura de la planta productiva. La compañía reconoció ante los tribunales que su estado económico se deterioró drásticamente en los últimos meses de operaciones, con una deuda financiera superior a los 3.540 millones de pesos y más de 1.200 cheques rechazados. El cierre en Cruz del Eje se enmarca en una crisis generalizada de la industria frigorífica argentina. Recordemos que el consumo interno de carne vacuna cayó a 47 kilos por habitante por año, y la situación de los empleados de la vecina ciudad de Cruz del Eje se suma de esta manera a otros despidos masivos en plantas de La Pampa y Buenos Aires. Los referentes del sector señalan como causa la apertura comercial y la caída de contratos de exportación. Do you like being the skunk at the garden party? ¡Amo! ¡Amo ser el tope adentro del Estado! ¡Soy el que destruye el Estado desde adentro! Hasta las 12. Eso, soy el, es como estar infiltrado en las filas enemigas. Que alguien haga algo. Do you like being the skunk at the garden party? Quiero objetar la voz de Milei en este programa. Por favor, no me causa gracia. Le agradezco mucho. El hombre está jactándose de que destruye el Estado. Bueno, lo que pasa es que es muy impresionante esa nota y sí, me causa un poquito de gracia. Que sí, te causa gracia. Admiro tu capacidad. Sí, me causa gracia. Che, mucho calor acá en el estudio. No podemos prender el ventilador porque hace mucho ruido. Sí. Necesitamos un aire acondicionado. Solar. Para no tener que pagar la luz. ¿Ya? No sé, pero lo inventamos. El estudio está impresionante. La radio, pies de micrófono nuevo. Ya no tenés que tocar el pie del micrófono apoyado sobre la mesa. Está todo flotando. Incluso no se ve de dónde está agarrado el micrófono y se va moviendo. Te sigue en función de vos. Te movés para la derecha o para la izquierda. El micrófono te sigue. Una cosa increíble. ¿Se escucha esto, Raquel? ¿No se escucha? Nada. A ver, hacelo de vuelta. No se escucha. El mate. Increíble. El mate en la mesa. Bueno. ¿Qué calor está haciendo Charlie en estos momentos? Está haciendo qué calor, mucho. Y en este momento hay 25 grados, pero con una gran cantidad de humedad, que no tengo ahora el porcentaje de humedad, pero es alta, como viene siendo los últimos días. Una máxima de 33 grados para hoy, una mínima de 21, 10% de probabilidad de lluvia, viento entre 13 y 22 kilómetros. Para un fin de semana que es muy variable. Y con una amplitud térmica muy grande, porque mañana ya dan una baja de la temperatura. Lluvias primero, con una baja de la temperatura hacia la madrugada del domingo. Bueno, espectacular. Igual, para ir al Quilpo va a estar bueno. Para ir al Quilpo va a estar buenísimo. ¿No? Sí, que está crecidito, limpio. Cosa que no pude ver todavía. ¿Ustedes sí fueron esos días? No, por supuesto que no. Porque creció tarde el Quilpo este año. Sí, y está crecidísimo. Me dijeron por ahí que no me pierda la oportunidad de ir, porque viste que acá los sanmarqueños a veces no vamos al Quilpo, lo tenemos muy cerca y no vamos. Y está impresionante. Me dijeron que está hermoso, impecable, hermoso, hermoso, hermoso. Así que tengo muchas ganas de ir este fin de semana al Quilpo, la verdad. Vamos a ver si el trabajo del fin de semana da tiempo. ¿Vos estás trabajando mucho este fin de semana? ¿O? Sí, va a haber sonido, va a haber sonido de la Garabato en la Feria Franca Comunitaria, y hoy a la noche tenemos Dale Cumbia en Lumanía. Bien, o sea que hay mucho trabajo. Igual el trabajo suyo. ¿Qué? Este trabajo suyo del sonido es bastante bueno, está conectado con el placer también. Sí, amigo, pero terminamos ahí, hecho, ¿no? Sí, sí, terminamos sí. Hecho puré. Sí, me para imagino. Decirlo de una manera amable. Porque es cargar bastante peso, terminar tarde. Pero bueno, sí. Dale Cumbia en la noche, me divierte un poco. Está perfecto. Chicos. Acá nos dicen, sí se escucha el mate en la mesa. Ah, no. Era obvio, sí, igual. Díganme, que por lo menos era obvio. Que esto es un ovni. Claro, es un obvio, ovni. Obvio, toma todo. Claro, y aparte, como toma los movimientos. No te rías, Raiken, esto es un ovni. Estoy hablando sensor, frente a un ovni. Tiene sensor de movimiento los micrófonos. Sí, hablando del ovni. Nos fuimos a la luna, igual el miércoles lo dijeron los compañeros. ¿Cómo lo fuimos a la luna? Pero Artemis. ¿La segunda vez o la primera? Sí, no, la segunda vez. ¿Pero la primera fue cierta? ¿La de Armstrong y todo eso? Para mí sí, pero no alunizaron. No para alunizaron. Para mí llegaron y dijeron, uy, qué complicado está esto, y volvieron. Y volvieron y sacaron las fotos, eso sí, para que se vea. No. Porque también dicen que fue en un set de una porque la, empresa la bandera flameaba, algo así, no sé, pasaron cosas. Pero bueno, no. Ahora salieron como medio apurados a la luna. Seguramente. ¿Por qué salieron apurados? Porque Rusia o China, Ray, tenés información sobre esto. Rusia o China ya estaban preparando hace rato ir a la luna. Entonces Estados Unidos dijo, la vamos, NASA, vamos, dijo, que salen. Vamos, vamos, dale. A ver quién está para esta. Subió el astronauta como metiendo, poniéndose el traje. Sí, ¿no? A medio ponerse el traje. Y muchos decían que era peligroso, sobre todo la parte de estacionar la nave en la luna. Claro. Pero no va a estacionar, sino que simplemente van a ir a pispear y ver qué onda la zona cerca de la luna, ¿no? Bien, o sea, algo así. ¿Se puede hacer una barbacoa? No, no se puede nada. No ¿en sé la qué luna? Comen. Yo ¿porque se habrán que... olvidado la comida en el apuro? Para ¿me mí preocupa ya, eso? Para mí la luna debe estar llena de basura. De hecho, dicen que Marte está llena de basura, que hay un par de planetas como que en el espacio hay ya está planetas de basura. Ah, mira. Impresionante la cantidad de basura que hay en el espacio. Debe haber sido el humano que llegó parte de eso. No, para nada. Debe ser el Homo neandertal que, bueno, no sé, sobrevivió y se fue a la luna antes. Queremos recordar tu consigna. Ah, sí. La primera vez. Sí, yo tengo una primera vez para contar relacionada con el fútbol. A ver. Voy por primera vez a una cancha fuera del país. Sí. En Europa. Sí. Con gran expectativa al Camp Nou a ver al Barça Athletic de Madrid. ¿Y? Me toca el banderín. ¿Viste la butaca que está al lado del banderín? ¿Cómo butaca? Sí. Ya ahí, todas, ya, ya ahí es raro. Ya ahí es raro. Eso es lo primero que me encontré. Todo butaca, alrededor de todo el campo de juego y en todas las tribunas, eran butaca. No había para avalancha. No había un lugar donde pararse, revolear el trapo, claro. Todo lo que pasa acá, ¿no? Ajá. Me tocó sobre el césped, a nivel del sí, césped. Sí, le estaba soplando la nuca al que venía a tirar el córner. Sí. En un momento vino Messi a tirar un córner. Ah, bueno. Lo tuve cerca, lo toqué. Me miró como diciendo, ¿qué haces, piloto? No, mentira, esto no. Pero sí, me estaba sentado ahí y no tenía perspectiva de partido, porque al lado del córner, claro, la esquina del campo, no ves prácticamente nada. No te podés parar, prácticamente no podés permanecer parado. Podés pararte, ir al baño, entonces no podía cambiar el lugar de donde estaba para ver, con lo cual me parece todo el partido viendo desde la... caminando hacia el baño, yendo hacia una tribuna, hacia otra y mirando desde los palcos que hay en los pasillos, que se ve bastante bien el campo. Pero lo que me llamó poderosamente la atención es que lo que se escuchaba en el estadio era esto. Yo estaba viendo en el Camp Nou al Barça y al Athletic de Madrid y se escuchaba Barça, Barça. Muy civilizado. Y yo una gran decepción, por favor, pueden gritar, emocionarse. O sea que fue una mala primera vez, Charlie. Pueden contagiar a sus jugadores. Estás trayendo, no, mala estás trayendo tus frustraciones al aire de la grada. Bueno, esa fue mi primera vez que tengo tremendo para contar. 5-2, 5-1, 5-3, podés contar la tuya. Tremenda primera vez. Bueno, también nos mandan unos saludos. Buen día, chiques. Abrazos grandes. Anto, Charlie, Raiken, buen programa. Mariano de los Tintitacos. Gracias. Por otro lado dicen, buen día, cumpas. Muy feliz comienzo. Me encanta este equipo de viernes, Nico Mano. Bien, bueno. También fue a la cancha ayer. ¿Qué iba a decir? Ay, ya me... Uy, acá ya nos están contando intimidades. Ah, bueno, me gusta, ¿eh? Hace poco fue mi primera vez en un recital de La Mona Jiménez. O sea, no sé si tuvo sexo. Claro, en fue su primera vez en La Mona. Porque es muy probable que ya haya pasado, pero no, creo que fue a un baile. Y recién ahí caí en la cuenta de lo que significa ese fenómeno social increíble. Yo quiero contar algo sobre esto, porque me encanta que alguien haya hace poco ido a La Mona. No sé si todavía se sigue armando como la ronda, el caracol adelante de La Mona, adelante del baile. Expláyate. Es una ronda que tiene dos anillos, uno del medio que la gente está parada y hay algunos policías también. Y, y hay una ronda exterior, digamos, en el cual va girando permanentemente, no me están viendo las manitos, pero va girando permanentemente, bailando cuarteto sí. Y girando. Y son parejas las que están girando. Y los del medio son los que por ahí sacan a bailar a otro. O a otra. ¿Incluidos los policías del medio? No, los policías están para porque por ahí se arma quilombo. Porque vos sacás a bailar a alguien que es inconveniente. Claro. Bueno, entonces, sí, no, me imaginé bailando con un policía. Bueno, esa es una eso primera. Que generaba bastantes inconvenientes, me han dicho que se diluyó un poco en el tiempo, que no estaba sucediendo. Vos lo viviste vos. Pero yo lo he vivido en una primera vez hace un tiempo en el Sargento Cabral. Y bueno, siguen llegando mensajes. Sí, decía, bueno, me gusta, pero anda tirando, no te rías sola. Yo esa es una primera vez que no tuve. No fui nunca a un baile. ¿No fuiste nunca a un baile de La Mona? Bueno, la semana que ni viene... ni a La Mona ni a un baile en general. Uy, perdón. Un baile cordobés, me refiero, ¿no? Estuve una vez con Trulalá en el estadio, lo vi, me impresionó mucho. ¿Estuviste nunca había con visto... Trulalá? ¿Esa fue tu primera vez también con Trulalá? La primera vez que vi cuarteto en vivo, digamos, bien. Fue acá en el estadio. La semana que viene Uge Quevedo con la banda de Carlitos, el jueves a Glow, así que si alguien quiere ir a un baile... ¿Acá en Cruel Eje? En Cruel Eje. Bien. ¿Qué más dicen? Charlie, ¿por qué no gritó canten putos en el Camp Nou? No puedo. Dice, sí, yo Parra. La verdad que. ¿Quién dice? Parra. Parra. Le mandamos Parra, un saludo grande. La verdad que debo confesar que eso es lo que pensé contar en el micrófono, pero no quise usar esa expresión que usted trae, que bueno. Pero sí, la sensación era de canten. Canten putos. Claro. Aparte con un chango en la cancha en Argentina. Eso te pueden gritar eso a la cara con un chango sacado diciéndote si no cantaste, pero te rompo todo. Exactamente. Bueno, fenómeno increíble el de La Mona Jiménez, fenómeno increíble el de las canchas, que sigan mandando sus mensajes al 525153. Tenemos unas noticias más para comentar. Quería corregirte una cosita, bueno. un error muy pequeño que tuviste en la primera noticia. Bueno, ¿cuál que es? Dijiste club queen y es club queer. Mientras lo leía me daba cuenta. Perdón por la corrección, pero bueno, me quedé pensando en eso. Muy interesante. Vamos a estar cubriendo el consejo. Así, la idea es ir cubriendo lo que está sucediendo, sobre todo en las sesiones abiertas de miércoles cada 15 días. Y bueno, Charlie, hiciste una buena cobertura de lo que pasó este miércoles pasado. Estuvo muy interesante la sesión. Muchas mujeres fueron a apoyar esa nota. Sí, si no mencioné eso, que había presencia mujeres y de muchas personas en el consejo. La verdad que muy ajustado, ecuánime, convincente la explicación de Male Vieites, que tomó la voz del colectivo para contar de qué se trataba esto, logró interesar realmente al Consejo Deliberante, a todos. Inmovilizar, diría. Inmovilizar. Así que buenísimo que ocurra esto, que tiene que ver también, no solamente con un apoyo meramente declarativo, sino con realmente lograr hacer actividades y desarrollar actividades que permitan financiarse. Ahí hay que ir a Córdoba, hay que proponer talleres, pasar 3-4 días y bueno, que en San Marcos, Sierras, en Cruz del Eje, en Soto esté pasando esto, con apoyo de las municipalidades distintas, es muy importante. Sí, y lo que se pedía en particular es el aval municipal para poder lograr hacer varias actividades en ese marco y además para poder enviar el aval municipal a las compañeras que lo están organizando en Córdoba Capital y lograr tener mayores recursos, ¿no? Para gestionar el encuentro. Tenemos 5 minutos antes de que empiece la columna y teníamos dos noticias la columna del Quilpo. El Quilpo está acá. ¿Está acá? Bien. Y ya está acá. Javi, ¿cuál es el apellido de Javi? Ya. Mira, le puse cara a Javi y ya lo conocía yo. ¿Cómo es? ¿Eh? Fernández. Ay, me encanta. Javi Fernández. Desde el Quilpo va a estar trayendo en un ratito nada más información sobre Quilpo. ¿Qué hacemos, Charlie? ¿Damos nuestras...? Sí, tiremos. Para mí importante dar una pincelada. ¿O querés irte, volver? No me quiero ir a ningún lado porque estamos así. Ping-pong porque tenemos mucho, mucho material y no queremos darle nomás 5 minutos a la columna. Así que no nos vayamos. Bueno, yo quería traer... que no deje de estar en el programa, que no deje de tener una presencia el conflicto internacional, la guerra internacional que está habiendo en Oriente Medio y con una promesa, con una noticia reciente que es que Irán cumplió su promesa de venganza de atacar una empresa estadounidense, así lo anunció la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, que afirmó que ayer atacó los centros de datos de 2 empresas, una de ellas es Oracle y la otra Amazon, la primera en Dubái y la segunda en Emiratos Árabes Unidos. Bueno, está escalando el conflicto fuertemente, hay rumores de negociaciones que Irán desmiente, un Irán que viene sorprendiendo con su reacción ante la agresión deliberada de estos dos gigantes del imperio estadounidense y del sionismo de Israel, está desplegando una capacidad de respuesta táctica y estratégica que desarmó a estos dos países agresores que atacaron Irán en un contexto de negociación por las armas nucleares en Irán, o sea, en un contexto en donde la diplomacia estaba abierta, primero a mediados del año pasado, después ahora a fines de febrero, comenzó esta agresión que Irán está respondiendo con mucha contundencia y que ha logrado dar vuelta al tablero, en el sentido de que uno piensa, bueno, el débil acá es Irán, sí. y subestimaron con este preconcepto al enemigo queriendo hacer rápidamente una intervención militar de 2 semanas y ya va más de un mes de conflicto, algo que está cambiando lo que es el mapa internacional y el orden internacional en lo referente a la proliferación nuclear. Recordemos, después de los 60 y de la Guerra Fría, el alineamiento con el compromiso de no proliferación que firmaron algunos países de no desarrollar armas nucleares y el alineamiento en uno de los dos lados del eje con Rusia o con Estados Unidos, bastaba para estar protegido de una agresión nuclear y para comprometerse a no generar armamento nuclear adentro de tu propia nación. Bueno, esto es lo que fue gravemente herido en este contexto de la guerra internacional, porque quedó claro, para Arabia Saudita, para otros países de alrededor de Irán, que son aliados de Estados Unidos, que se vieron sometidos a ataques de Irán por ser aliados de Estados Unidos. Entonces, no basta, quedó en evidencia que no basta ser aliado del imperio yanqui para estar seguro fronteras adentro. Y esto, distintos analistas están diciendo que puede generar una carrera armamentística nuclear en países que hasta ahora no la tenían y no la estaban corriendo, con lo cual la seguridad del mundo se ve más amenazada. Mi pregunta es, ¿esto perjudicará la imagen de Donald Trump vista a las elecciones de este año? Porque hubo masivas movilizaciones. Recordemos también que en el mundo está subiendo el petróleo. Sí. Son más importantes las vidas, claramente, que se están perdiendo dentro de la guerra, las vidas de gente, eso, inocente, que en el medio de estos atentados, recordemos que hay heridos, hay muertos, hay gente que tiene que ser exiliada también. y demás. Pero además de eso, está repercutiendo a nivel mundial. Hoy la nafta, la super, está a 2.050 pesos. 2.050. Sí. Acá en Argentina, sí, en esta zona del noroeste cordobés, está a 2.050 pesos. Y bueno, hace semanas estaba a 1.900. Y eso que se está conteniendo. En otros países no se está regulando como acá en Argentina. En ese sentido, te interrumpí un cacho, porque eso es algo que la población estadounidense, aparte, no tiene en cuenta. La población estadounidense es una población que es bélica, está preparada para una guerra, pero no es una población que haya vivido inflación en su historia. Claro. Cuando tienen inflación, tienen crisis grandes y se suicida un montón de gente. Sí. Y después lo del combustible en el mundo está cambiando ya un montón de países, entre ellos India, por ejemplo, están... calefaccionando o cocinando con carbón de nuevo, o sea, se está volviendo el carbón. Sí. Bien. Sí, bueno, claramente sí está para cerrar el tema, está afectando la imagen de Trump adentro y afuera de la frontera de Estados Unidos y bueno, aparte, digamos, el manejo discursivo de Trump es lamentable, es provocador, es de una gran virulencia. Hoy dijo que con un poco más de tiempo podemos abrir fácilmente el Estrecho de Hormuz y hacer una fortuna, dice. Sí. Así, hacer una fortuna, deliberadamente. Un Trump que está haciendo una apuesta por las acciones hacia afuera de Estados Unidos, en Cuba, en Venezuela, como lo vimos hace unos meses, ahora en Oriente Medio, y que sí orada sus cimientos, los cimientos de su poder y de su legitimidad, porque prometió no hacerlo. Sí. En campaña prometió no hacerlo. Con lo cual, bueno, está mostrando, primero, esta contradicción, segundo, la gran debilidad táctica que tuvo, porque el gran perdedor, según muchos analistas, son estos dos países, Israel y Estados Unidos, simplemente porque Irán tuvo la capacidad de mostrar, de controlar el Estrecho de Hormuz, que es por donde pasa apenas el 20%, un porcentaje bajo, pero que implica mucho, del petróleo mundial. Con lo cual, bueno, hay que ver cómo están amenazando con que van a invadir terrestremente, territorialmente, por tierra, quiero decir. Sí. No se están animando a hacerlo, sería un gran costo de grandes cantidades de bajas estadounidenses si eso ocurre, y bueno, ahí está trabada la guerra en este momento. Bien, la otra noticia que queremos compartirles es si yo te digo tres noticias, ¿no? Sí. Tres noticias y vos me decís y vos me decís cuál es verdadero y cuál es mentira. Una es, se murió el Papa. La otra, se murió una persona en una avalancha en la cancha ayer en Boca Talleres. Bien. Y la otra es que la pobreza bajó más del 10%. Hay menos de 8 millones de pobres en el país. ¿Cuál de las tres es verdad? ¿Cuál de las tres es verdad? ¿Se murió el Papa, una muerte en una cancha o bajó la pobreza al 10%? Se murió el Papa. Y claramente... ¿Se murió el Papa? Se murió... No. Acá dice el compañero, se murió el Papa. Esa es la falsa. Esa es la falsa. La segunda también es... En una avalancha, en una cancha, se murió una persona. Ninguna de las tres es verdadera. ¿No? ¿Ninguna de las tres? Para mí no. Bueno, bajó el 10% la pobreza. Anda, ¿en serio? Te juro, bajó la pobreza. Alcanzó el 28,2% en el segundo semestre del 2025. El INDEC publicó los resultados de la última encuesta permanente de hogares. ¿Por qué hay menos pobres y baja el consumo? ¿Por qué hay menos pobres y los salarios corren atrás de una alza en la inflación, por más que sea baja? ¿Y por qué hay menos pobres y hay una ola de despidos? Esas son las preguntas que nos estamos haciendo. Sí. Y bueno, hay algunas respuestas con respecto a esto que la UCA, la Universidad Católica de Córdoba, estudia año a año también, llama un descenso sobre representado de la pobreza en la Argentina. Ajá. Que ¿A qué se da este descenso sobre representado? Bueno, son varios los motivos, los que estuve estudiando. Me parece que esto da para desarrollarlo muchísimo más. Pero tiene que ver directamente con que al finales del 2023, en el último trimestre del 2023, empezando el 2024, cambia la medición de lo que son los salarios no registrados. Entonces, se cambia la encuesta que se hace y la gente empieza a decir el verdadero monto que se gana. Esto sumado a que la canasta básica es una canasta que también está mal representada, es decir, solo representa lo que tiene que ver con alimentos, hay algo de internet, pero hay cosas como el videoclub y cosas así, pero no está representado todo lo que gastamos en alquiler, en transporte, en servicios. Eso sumado a eso otro, más... bueno, una mentirita y una cosa, una pequeña mentira con respecto a también en la medición se empezó a contemplar, y por eso la baja en la indigencia también, no se representa esta suba grande en las asignaciones familiares que también Milei dio para poder fortalecer contener. Un poco, para poder contener. Sí. Entonces hay unos vericuetos que, bueno, es interesante para desarrollarlo. La UCA hizo un estudio muy interesante con respecto a esto, a la sobre representación de la baja de la pobreza, sí. Digamos, porque es, bueno, llamativo que haya bajado tanto, y aparte Milei, en base a esto, y se nota mucho en sus discursos, una semana te dice que hay 15 millones menos de pobre, otra semana te dice que hay 13 millones menos, sí, de pobre, otra te dice que hay 14 millones de menos de pobres, y así, porque también tiene que ver mucho con estas variables que cambian mucho. Sin embargo, también sumado a que las familias están altamente endeudadas y hay un bajo consumo en general, las familias están endeudadas por comprar electrodomésticos, por ejemplo. Sí. En un momento se corrigió el precio relativo de las cosas. Sí. Entonces la gente se empezó a comprar a crédito, confiando en este gobierno, se empezó a comprar a crédito cosas. Las familias se endeudaron muchísimo, se endeudaron de manera privada, se endeudaron de manera pública con los bancos y se endeudaron con las plataformas también. Están triplemente endeudados. Y esto no se ve representado tampoco, claro, como pobreza, o sea, lo que vos tenés de menos, sí, digamos, sí, en, claro, en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, son muchas las variables para analizar esta baja de la pobreza, que vos decís, bueno, no se explica, porque yo veo otra cosa. Sí, yo tengo para sumarte dos cosas. Una, que por esto renunció Lavagna, Marco Lavagna, en febrero, hace poquito, que era el titular del INDEC, por diferencias con Milei. Claro, por la canasta, por cómo se mide por esa canasta mide básica, digamos. Exacto. Y otro es, yo quiero conseguir... 10% bajó, ¿y cuántos pobres hay entonces? ¿Cuántos 8 millones de pobres y, para allá te digo, hay algo más de 8 millones y medio de personas pobres y 6,6 millones de indigentes. Bien, bueno, o sea, 14 millones de personas, estamos hablando de la Argentina, sí, la pobreza de una indigencia. Bueno, el 10% poco vale. Explicaciones urgentes sobre eso. Hay un pobre, y vos repetiste, Milei, por 14 millones de veces esa realidad que está viviendo un argentino. Así que, ¿qué me vení con 10%? Sí. Exactamente. Bueno, la podemos igual desarrollar un poquito más y, sí, llamar a algún especialista, porque es interesante estos vericuetos que se hacen para salir como un poco mejor parados en un momento muy complicado para el gobierno. Vamos con un tema y volvemos con la columna de Quilpo. Meta. Dale. Que la gente olvida. Mirar la nada es escupir para arriba. No prejuzgues sin mirarte primero, si no es maniobrar con un solo remo. El mundo necesita un poco de compasión, tener empatía y buscar lo mejor. Todo lo pisado se transforma en pasado. La memoria retroactiva es un peso pesado. Agita en tu cabeza los recuerdos pasivos. Sacude lo dormido y enaltece lo oprimido. Paz, amor, libertad y coraje. Sin valentía ningún pueblo va a la calle. Pelea como abuela que esto no es rindraje. Revienten a los diques que frenan el cauce. Que frenan el cauce. Que frenan el cauce. La cura para la locura retorcida. El tiempo se escapa llevándose la vida. Vibra positiva, expande la visión. Para volar bien alto sin mirar televisión. Parafraseando, entrelazando entre palabras que van quemando. El fuego transmuta, regenerando, reverdeciendo, verlo florando. Pero este cambio huele a transformación. De abajo para arriba, el volcán hace erupción. Subversiones, es lo que hago día a día. ¿Por qué tendría que fiarme de lo que dice la CIA? Cabezón, empadronado. Viene desmontando tierra y se siembra envenenado. Cuánta lluvia encierra, chicas desbordando la bajada. Pa' venderlo en la demanda internacional. Vos decís con todo esto que es lo que opináis. Paz, amor, libertad y coraje. Sin valentía ningún pueblo va a la calle. Pelea como abuela que esto no es rindraje. Revienten a los diques que frenan el cauce. En la columna, en la música de la columna de Quilpo, le damos la bienvenida a Javi Fernández. Hola, Javi. Hola, buen día. ¿Cómo andás? Bien, bien. Muy contento que nos traigas un poco de Quilpo acá a la Garabato, un territorio muy importante para el sanmarqueño. Totalmente, sí. El río Quilpo. Río Quilpo, dícese de alguna etimología. Ajá. Sachera. Ajá. No podemos como corroborarlo en algún diccionario. Sí. O por ahí. Tenemos la posibilidad de crear un diccionario. Sí. Aguas que suben. Uh-huh. Un afluente que viene de dos ríos que llegan acá muy cerquita a nuestro pueblo también. Y bueno, es un afluente, una de las entrañas de esta tierra, de este monte, con sus arroyos y vertientes. Es el testigo del paso de miles y miles de historias. El río Quilpo, por ahí escuché alguna vez Río Campeón. Sí. Escuché eso de Río Campeón. Leí un cartel que decía Cabrito, venta de pan casero. Donas, Fernet, libertad, experiencias, el amor, la naturaleza. Su poder. Y bueno, también no lo quería nombrar, pero me empecé a acordar también de las explosiones de las canteras. Sí. Que muchas veces estaba acampando y la tierra, ¡bloom!, ¿viste? Sí. O se escuchaban las máquinas de la cantera Quilpo que estaban todo el día trabajando, como un eco muy zarpado. Y bueno, un poco hablando del pasado, del presente, y no me atrevo a hablar del futuro. La verdad, no me atrevo a hablar del futuro, aunque a veces veo temor. Sí. Bueno, acá me presento como una posibilidad. de, buenísimo, de dar la voz y escuchando. Porque pasa del todo en el Quilpo, ¿no? Es el lugar donde nos vamos a recrear, el lugar donde vamos a descansar después que nos las partimos laburando, por ejemplo, este fin de Semana Santa, el lunes, martes, ¿quién no desea ir a hacerse un descansito por allá? Ese lugar a mí me representa a veces, che, vamos al Quilpo, está acá nomás, no vamos nunca. Y es el lugar en donde a veces llegar implica una cantidad de preparativos con tres pibes. Sí, que, y una moto. Que a veces decís, no, me quedo ahí, me saco la manguera en casa y me quedo. Es el lugar de donde tomamos agua. Totalmente. Estoy en averiguaciones. Sí. Porque veo diariamente, recién de hecho la vi a la camionetita de la Muni trabajando en la bomba, de averiguar cuál es el caudal litros, claro, que se está tomando para... ¿Qué porcentaje de agua representa para nuestra red las tomas que hay allá, ¿no? Sí, justo eso. Y además, hola Javi, hola. Te saludo al aire. Buen día. Y además también un lugar en donde supongo y se sabe por lo que se ve, digamos, hay mucha experiencia en lo que es medicina natural, en lo que es experiencia de nuestras comunidades ancestrales, de comunidades nativas de acá, de partos en el Quilpo, de morteros y de cosas que se ven. Y que tienen que ver con el lugar desde hace mucho antes que llegáramos nosotros, ¿no? Y nosotras, los que habitamos este lugar actualmente. Sí, es como que vincularse con ese territorio pasa a ser como también entrar en relación con la historia, ¿no? Con esa historia que por ahí... se percibe, por decir, en algún área, ¿no? O sea, a mí la sensación que me trae cuando uno se abre a estar en estos lugares es que pasa a ser como un animalito, ¿viste? Ya no tenés señal de celular, ya como que entras cada vez más en el entorno, ¿no? En el modo analógico. Sí, en el modo analógico, totalmente. Están laburando mucho, se están juntando vecinos, hay una actividad... comunitaria alrededor de habitar esa zona que vos me estuviste comentando y que un poco fue el disparador de traer este contenido a la Garabato. Claro que sí. Bueno, ya hace más de 10 años que vivo en la región, sí. Y me empezó a suceder como alguna inquietud de vecino, uh-huh. Como un vecino, ¿no? Sí. Siendo que es un lugar bastante distante entre vecinos. Y como en algún momento fue... Me acuerdo que una vez... Ni sabía porque, viste, al no estar con señal... estaba la prueba del Dakar. Ajá. Una locura, sí, una locura. Revoleando piedra para todos lados. Unas 4x4 gigantes. Hablo hace varios años. Sí, sí. Me acuerdo la gente mirando en el alambrado. Viste algunos nativos de ahí. Ya no pasa por ahí. No. Te hablo de hace años, sí. por suerte. Y de repente, otro tiempo... Bicicletas. En la actualidad. Sí. Bicicletas, miles. Con una situación que no teníamos el aviso. No sabíamos. Claro. O sea, de repente, si no te interiorizabas, te encontrabas con que no podías salir de tu casa. Claro. Entonces, esos fueron como los motivos que me empezaron como a traer preguntas. En torno al deporte, la competencia, el ciclismo, empezamos a averiguar y notar a la vez también de que había un impacto ambiental que traía ese paso del ciclismo. Y era muchísimos plastiquitos energizantes. Ajá. En el momento era como, bueno... Algo que se veía como, no sé, una cosa más, ¿viste? Pero después empezamos a darnos cuenta de que se trataba de una competencia internacional que se llama Desafío Pinto y que viene de la cumbre, uh-huh. Toda una organización de la cumbre, y que, bueno, empezamos a ver de que esto había que conversar. Claro. O sea, pasás, hoy actualmente una reserva, sí. Que ha tenido ya sus dos incendios grandes y bueno, a ver cómo la cuidamos, ¿Cómo la cuidamos? ¿Cómo podemos hacer esto para que el residuo sea impacto cero, ¿no? Claro. Entonces, bueno, ya tuvimos una reunión el año pasado donde, bueno, estas cosas, ¿no? Medidas como argentinismo. Uh-huh. Nos pedían que... Nos contrataban a nosotros para que juntemos la basura. Ajá. Por unos pesos muy... Básicos. Básicos. Sí. Y le dijimos que no. O sea... Porque el planteo en la reunión que fue que desde la organización se cuide este aspecto. El aspecto claro, de, claro. Impacto al, en el territorio. Al ser reserva, hoy es declarado una reserva. Reserva que, perdón, te hago un paréntesis. Sí. Prácticamente no tiene cartelería. No tiene cartelería. Voy a contar de eso porque estamos trabajando también. Sí. Podría ser como ya un paréntesis. La realidad es que tuvimos nuevamente una reunión. Ajá. Hace poco, porque ahora en mayo va a haber un nuevo paso de la competencia. Y la reunión y el discurso del otro lado fue el mismo. El mismo. ¿Qué más someramente cuál? Yo no, la verdad no quise ir a la reunión. Ajá. Esta vez, pero me contaron la persona que está encargada del área sustentable. Ajá. Sacó un PowerPoint. Sí. Y empezó a hablar de los ecovasos y de los ecobaños y tuvo una parafernaria noventosa de la ecología. Todo centrado en el campamento de donde sale la competencia. Uh-huh. Y los chicos le dijeron, no, pará. Estamos hablando de los plastiquitos que dejan los ciclistas. Sí. O sea, eso. En todo el recorrido. Claro, parte. Claro. O sea, estamos hablando de, yo no sé, o sea... A la vez no me puedo referir solamente por la reserva, me refiero a todo el recorrido, digamos. Claro. Sí. Creo que son como, no sé si 70 kilómetros. Uh-huh. Y muchos lugares que no tienen ninguna mirada, ninguna voz, ¿viste? O sea, como que claro. Todo queda medio a la buena de la voluntad, ¿no? Claro. Bueno, finalmente quedó más o menos en lo mismo, en contratar. Uh-huh. La gente se negó. Algunas partes... Supongo que lo habrán tomado eso, porque ahora no era una propuesta con un dinero concreto, sino que era pasame un presupuesto y lo reviso. Claro. Estamos hablando de millones que recauda esta gente. Uh-huh. Y bueno, acá hablando con Ambiente, se van a encargar de lo que es el paso por acá, por esta zona. Uh-huh. Por la reserva, que uh-huh. es la reserva Cuniputo. Y bueno, eso es lo que se va a poder hacer acá en presencia, ¿no? Claro. Y tengo entendido que van a ir también para el lado de Casa de Piedra, para esa zona. ¿Y hubo una concesión hacia la Escuela Pinto? En el marco de este planteo de, bueno, ¿qué nos dejan un poco? ¿Ustedes vienen a hacer todo este despliegue acá? Después de la reunión, no es una información que llegó acá a Quilpo. Ajá. Es una información que llegó a Pinto. Ajá. Pero como yo estoy en un grupo también de Pintos, claro. Me enteré. Que fue una comunicación directa con la escuela. Ajá. Con la directora. Sí, lo que se hizo es... un avance en una reparación, yo le llamo una reparación con la comunidad, porque en todo esto hay como una de cal y una de arena, ¿no? Es como que está la escuela 25 de mayo, sí. Que está allá en Paraje Pinto, sí. Actualmente no tiene agua. Entonces pasan como estas cosas que a mí me da hasta vergüenza contarlas, sí. Pero la forma en la que se resuelve el agua es trayéndoles un camión de agua potabilizada desde la cumbre. Ajá. Viene por la ruta 38, entra por acá. Sí. Lleva la. Bueno, no sé, estas cosas argentinísimas, ¿no? Sí, sí. Cuestión de que la gente de Pinto. De Pinto, del desafío Pinto, ha abierto su billetera. Su billetera. y mandó una nota en la que se compromete a hacer la perforación. Bien. Vamos a ver. Antes vemos que parece que no, entonces va a ser después. Tampoco sabemos, son palabras por ahora, claro. Aunque haya una nota también de por medio. Y bueno, eso todo bien, pero por otro lado no está como la respuesta hasta el día de la fecha que pase la competencia de qué va a suceder. Sí, sí, no se logra una respuesta a la altura de las circunstancias, en el sentido de que se viene a hacer un evento que tiene un gran despliegue, una gran cantidad de participantes, que concita un interés en el pueblo, en gente del pueblo también. Uh-huh. Y acá meto esta mirada de que muchas veces, por proteger el lugar, hay gente que siente que se está cuestionando una actividad que le gusta, que apoya, que pase, que le parece enriquecedora para el lugar y todo. Pero lo que está de fondo en realidad es que se viene a hacer esa actividad de cualquier manera, ¿no? Tienen todos los... Creen que pueden venir y dejar toda la basura tirada. Son cosas que se desplaza el foco de interés y que nos quedamos discutiendo sobre si desafío Pinto sí o desafío Pinto no, cuando no es eso lo que pasa. Lo que pasa es que no puede ser de cualquier manera. Javi, bueno, muy interesante tu columna y de hecho tiene repercusiones, digamos, ahí en los mensajitos. Y la gente, bueno, además de decir qué linda columna, cuánta historia presente del Quilpo con un futuro de cuidado, dice Mariano de los Tintitacos. Y Edu Marcusi nos pregunta, quisiera preguntarle a Javi si los organizadores del desafío del Río Pinto son privados o estatales. Y en cuanto a esto, yo también le sumo qué vínculo y qué relación tienen también con San Marcos Bike, que es como la organización de ciclismo de acá de San Marcos Sierras. Bueno, es un poco lo que puedo acercar de en lo que investigamos con los vecinos. Es una empresa. Desafío Pinto es una empresa, creo que se privada. Llama. Sí, es una empresa privada de gente de la cumbre, no sé si totalitaria. Y bueno, cuentan con todos los permisos, todos los avales. Por eso sigue sucediendo y esta sería la competencia, creo que tiene como un aniversario ahora, número 30. Ajá. El año pasado corrió Scaloni, sí, como me que acuerdo. Bueno, toda esa, sí, esa sí. Implicancia. San Marcos Bike. San Marcos Bike, yo la verdad que no los conozco a los chicos. Sé que ellos... tienen una participación como deportistas y cultura acá en el pueblo del ciclismo. Y el año pasado, por ejemplo, ellos nos traían bastante tranquilidad de que los residuos se habían levantado. Y de hecho creo que ellos toman parte de esa acción. Sí, estuvieron efectivamente limpiando. Sí. No sé en cuál trayecto, sí, y cuánto tiempo, pero sí, estuvieron limpiando. Sí, sí, sí, con la noticia de que no había nada, que no había quedado nada. Claro. Pasa de que nosotros, digamos, los que nos estuvimos como organizando, vimos diferentes sectores y estuvimos, sinceramente, una semana esperando de que se termine de juntar todo. Claro. Y ahí es cuando, bueno, cada cual está viendo una parte y está bien, o sea, es lo mejor que puede dar, ¿no? Uh-huh. Hoy el pedido es basura cero, y me pasó algo re anecdótico porque yo ahora viniendo desde el Quilpo para acá, me crucé como 100 ciclistas más o menos, porque yo no sé si están como haciendo un recorrido practicando, o una, claro, práctica o algo así. Sí, sí, sí. Bueno, y en el camino me crucé los típicos plastiquitos estos de energizante. Claro, sí, eso iba a decir también, que son energizantes. Javi, lamentablemente esta columna tiene que estar terminando porque además tenemos como tres ya sí, invitadas afuera, pero me parece que da para continuar con respecto a por qué también la defensa irrestricta, digamos, de este territorio en todos estos aspectos que vos estás planteando, porque tiene que ver con el respeto también a la reserva en sí, con la basura, con también lo cultural, con lo que tiene que ver con el sonido, con lo que tiene que ver con el cuidado del lugar de una manera más integral, ¿no? No solo con respecto a la basura en sí, me imagino que tiene que ver con una cuestión más integral. Solo que entiendo, digamos, un poco a estos tiempos, trayéndolo a año 2026, es como que es una forma de extractivismo y colonización del territorio, como que eso, no estamos claro, siendo oídos y, sí, y sí, hay una invasión y está todo bien, digamos, con el deporte, simplemente que, bueno, vamos a ir encontrándole la forma de hacerlo un poco más... consciente. Sí, está bueno sumar, ahí que me dieron el tiempo de buscar un poquito de data, a raíz de la pregunta de Eduardo, es una empresa privada, como decías vos, en la propia página del Desafío Pinto, cuentan que el cupo es de 5.900 competidores. ¿Saben cuánto vale cada inscripción? Díganlo ustedes. No, no sé. ¿100 lucas? 440.000 pesos. ¡Wow! Por 5.900 participantes. No me dan los ceros de la compu. ¿Dijeron que tenían que revisarlo el presupuesto para limpiar? Sí. Igualmente nosotros... Bueno, pero va a haber ecobazos. Va claro, a haber PowerPoint. Y el ecobaño se llamaría baño seco, pero bueno, no pueden llamar baño seco porque claro, es en la cumbre. Porque es groncho. Capaz. Bueno, y a raíz de esto... Nosotros en la reserva estamos creando reuniones mensuales, por ahí quincenales, para implementar la reserva, para darle visibilidad, para poner una cartelería, todo así como a puro corazón, cero presupuesto. Sí. En contraste con esta millonada. Sí. 2.596 millones de pesos. Sí, igual pasa nada, ya tenemos tablas, tenemos unas pinturas y estamos teniendo la voluntad entre los vecinos y amigos de la reserva para eso, para ir dándole cuerpo y presencia a los espacios y que se puedan respetar un poquito más. Bien. Gracias. Javi Fernández pasó por la Garabato por el que alguien haga algo con el Quilpo está acá. El valle después de lo que ha llovido, si del pecho emocionado tonada me ha florecido, qué lindo que canta el río. De aromas se llena el aire, cruza por el cielo una bandada, refusilo de oro y plata por la tarde que se va. Y hacia la oración luna y lucero, achala y decir yo quiero, cuánta magia este lugar. Bonito se ha puesto el valle después de lo que ha llovido. Madre tierra destella un verdor profundo como una luz de esperanza a tanta pena en el mundo. Qué lindo se oye al silencio la música de mil trinos, cruza por el cielo una bandada, refusilo de oro y plata por la tarde que se va. Y hacia la oración luna y lucero, achala y decir yo quiero, cuánta magia este lugar. Bonito se ha puesto el valle después de lo que ha llovido. Cancha al agua, vira vira, llantén, palo amarillo, poleo. Cuántos yuyos sanadores para el alma, para el cuero, tintitacos, sombra y toro, y los árboles, abuelos, guardianándonos el agua, aguantando los incendios, y en las alturas del cóndor, el vuelo de los ancestros, llamándonos a cuidar el latir del valle nuestro. ¿Qué vale más que este cielo, la hermosura de estos cerros, y en medio de un río puro, ver a un hijo sonriendo? Si querer a mamá tierra es quererse y es querernos, no le abramos más herida a su amor, nos abracemos en cada gota de agua, la esencia del universo, el tiempo que nos regalan y el de quienes van viniendo. Ha llovido acá en el valle, todo va reverdeciendo y una sencilla tonada que brota del sentimiento. Bonito se ha puesto el valle después de lo que ha llovido. Y lo que le quita oxígeno comparado con la cantidad de árboles que había falta para combatir la combustión de un auto que está obsoleto como este tipo que tiene más de 120 años que le quita oxígeno. Estás escuchando Que Alguien Haga Algo de 10 a 12 por La Garabato. ¿Cuánto oxígeno? No insulte, Ray, que no insulte. Me han llegado unos mensajitos, pero por privado, de gente que está sintonizando la radio por ahí, por sus casas, por El Salto, por ejemplo. Mirá, qué bien. En honor a la compañera que ya está presente. Saludamos ahí a Tite, que sintonizó ahí La Garabato, y a toda la gente que nos mandó mensajitos. También hay otro que dice: hola Pipis, aguante el laburazo que hacen e hicieron con el sonido de La Garabato. Son muchísimas horas que no se ven. Les pido un temita de la Delio Valdés. Abrazote, Vero. Así que, bueno, esos son algunos de los mensajitos. Y ya estamos... Sí. Dígame, no, quería sumar que aparte el sonido es algo importante para la financiación de la radio. Ah, sí. Algo diga. Conseguido. Y además, recordar que hablemos de la financiación. El financiamiento de la esta radio. La radio empieza a pasar la gorra. Vamos a hacer sí. Así, como hacen en la plaza, pidiendo que valoren el trabajo, explicando qué implica para cada una de las familias que están implicadas en esto. Bueno, en un ratito te vamos a contar de qué manera La Garabato te va a pasar la gorra para financiar este programa. Sí, es como un pasado de gorra, sí. Pero hoy se usa la palabra suscripciones. Suscripciones. Creo que es una forma como... no sé. Más acorde a los medios de comunicación para el financiamiento. Sí, o como más fifí, no me sale la palabra. Más fifí. Para decir, pongan plata. Silvia Gauna, bienvenida al estudio de Radio Garabato. ¿Cómo andás? Buen día. Hola, buen día chicos, ¿cómo están? Bueno, agradecerles por haberme invitado y bueno, acá estamos, a disposición. Concejal por el oficialismo, Silvia, anterior presidenta del Consejo Deliberante, el año pasado fuiste presidenta también, ¿no? Sí. Sí. El primero y el segundo. Y el segundo. Así que bueno, queríamos cerrar... por lo menos la parte... No cerramos la parte San Marcos con esta entrevista. Después tenemos la columna de la Mesa del Agua. Pero cerrar la semana con un concejal del oficialismo visitando el estudio para repasar un poco, primero, los temas que vienen tratando. Algunos estuvieron en los títulos hoy. Me encantó, me pareció importantísimo el proyecto para promoción del mercado inmobiliario que regula la publicidad. Del mercado inmobiliario, se aprobó el miércoles. ¿Querés contarnos un poquito de dónde viene y en qué consiste? Sí, bueno, nosotros venimos trabajando ya desde el año pasado y creo que desde el anterior, Sí, desde que iniciamos la gestión, nuestro propósito era volver a traer el COT, o si no se traía, empezar a trabajar sobre lo que era el ordenamiento territorial. Que bueno, San Marcos está creciendo, y después, post pandemia, hubo muchísima gente que eligió San Marcos para venirse a vivir. Entonces, bueno, creo que es importante empezar a tomar esos temas y a empezar a ordenarlos, como para que no se vaya, digamos, todo a un extremo de que después no puedan tener servicios, y bueno, que la gente pueda saber dónde puede comprar, en qué condiciones, bueno, todo eso es parte de lo que es el ordenamiento territorial, en las zonas donde se tiene que construir, hacia dónde va, todo, digamos, la extensión de los barrios, y eso te lo, bueno, hay que hacer un estudio, digamos, de mercado para ver. Podemos nosotros como gestión decir, no, queremos que se amplíe para este lado, pero todo el pueblo y la gente que va comprando te dice que no es para ahí, sino es para el otro lado. Uh-huh. Bueno, a raíz de todo eso, que es en lo que venimos trabajando desde que arrancamos, hoy estamos en una instancia donde nos parece fundamental el tema de lo que es la cartelería, que vaya acompañado de este ordenamiento territorial, donde tanto el comprador como el vendedor pueda tener una información clara, y bueno, y sepa qué lugares están habilitados desde el municipio, visados como lotes, como para poder venderse, donde el comprador va a tener sus servicios, y bueno. Donde tengas información. Silvia, tengo una pregunta porque Romeo el lunes habló un poco de esto, dijo, no entendemos por qué se separó del proyecto de ordenamiento territorial esta medida, por qué se quiso sacar antes o por qué se desprendió, y vos decís, lo acompaña. O sea, sí. ¿Cuál es esa diferencia? Sí, yo, porque ahí tenemos diferencias de criterios, ¿no? Lo que la oposición nos está diciendo es que esperemos a que el tema del ordenamiento ya esté terminado y que recién ahí pueda salir esto de la cartelería, y nosotros fundamentamos es que esto ya de que se está vendiendo o mal vendiendo o vendiendo en situaciones que uno no sabe muy bien, viene sucediendo hace tiempo y no tiene que ver. O sea, va acompañando, pero puede tranquilamente desmembrarse, y podemos empezar con la cartelería a trabajar desde el minuto uno que se apruebe, y no esperar a que siga sucediendo lo que está sucediendo, que es que la gente por ahí se siente que la estafaron, y que de parte de también del municipio poder tener claro qué zonas sí, qué zonas no. Bueno. Eso, como hay varios barrios que están en conflicto. Claro. Sí, aparte, bueno, la ordenanza propone que la municipalidad aplique criterios para decir, bueno, esta publicidad sí se puede difundir, esta publicidad no. Esta pieza gráfica publicitaria, ya sea impresa, en las redes sociales, etcétera. Sí. Ese criterio después se puede adaptar a lo que termine definiendo el ordenamiento territorial. Totalmente. Y aporta ahora ya abordar el tema del mito desde ya. Sí, ¿no? Porque ya hay una ordenanza vigente que es la 976, entonces se puede trabajar porque ya está la ordenanza. Después, si hay algo que hay que modificar, se puede tranquilamente cruzar ese dato y va a ser el dato nuevo el que figure en el QR. Exacto. Donde la gente pueda informarse, ¿no? En concreto, si alguien quiere publicitar en los medios de San Marcos y en la vía pública de San Marcos la venta de un lote, la venta de una propiedad, debe primero pedir permiso a la municipalidad, que le va a decir, según estos criterios ajustados a la ordenanza de planeamiento, puedes publicar esta publicidad o no. Sí, no, totalmente. Esto es lo que... Sí, creo que ayuda a las dos partes, porque también por ahí a lo mejor uno dice, bueno, yo quiero vender un pedazo de mi tierra y uso solo mi criterio sin conocer cuáles son las reglas o cuáles son, no es las reglas, sino... cuál es el la normativa vigente. La normativa vigente. Claro. Entonces, de esta forma yo voy al municipio, el municipio me dice, mira, si vos tenés una hectárea, estás en esta zona, te corresponde que tus lotes sean de tanto, y también aclara a la persona que quiere vender. O sea, me parece que está buenísimo el sistema que se propuso. Ojalá se ponga en práctica rápido. Pablo, para salir del tema, ¿cómo es un poco lo que vive la municipalidad día a día en cuanto a las quejas de la gente que compró y se encontró con algo que no era? ¿Conoces un poco? ¿Es importante esto entre las cosas que llegan a la municipalidad? Sí, totalmente. Nosotros, como concejales, estamos permanentemente en relación con lo que es obras públicas y sobre todo, como estamos trabajando en el tema del ordenamiento, entonces todo el tiempo sentimos lo que nos están comentando la gente de obras públicas, que bueno, es eso, un poco que por ahí la persona que compró de buena fe y va a pedir los servicios y resulta que en obras le dicen, mira, no, esto, o sea, nosotros podemos llevarte como municipio de buena voluntad, no sé, el agua, por decirte algo, pero no corresponde porque vos compraste en una zona donde, o sea, si alguien te dijo que te vendió con servicios, te mintió. Entonces, el medio que tiene que ser es ir a obras públicas y ver si el terreno que vos compraste está avisado como para que pueda estar todo correcto para que te lo puedas comprar, digamos. Un tema importante. Sí, un tema importante porque el comercio inmobiliario representa una de las principales actividades del pueblo, una de las principales movimientos de dinero que genera por la presión inmobiliaria que tiene San Marcos y además implica discusiones en diferentes sentidos. El derecho de las inmobiliarias de comprar y vender, el derecho de los particulares de comprar y vender, el derecho de acceso a la vivienda de manera digna, sí, de manera respetuosa. Así, bueno, sí, importante. Creo que esto nos va a ordenar a todos los sectores. Está bueno. Silvia, yo te quería preguntar, y volviendo al inicio de esta conversación, sobre cómo fue, porque bueno, en la entrevista que se le hizo en esta radio, digamos, el lunes a Romeo, se habló un poco de cómo fue elegir a un concejal de la oposición para que presida, digamos, el consejo. En este caso él hablaba de que había habido otras veces en la historia de San Marcos Sierras en las cuales había ocurrido esto. ¿Cómo sentís vos que fue ese proceso? O sea, ¿cómo sentís, no? ¿Cómo viviste vos ese proceso? Porque también tuvo sus complicaciones, digamos, el día en el que ocurrió, que también una situación en la que tuvieron que salir afuera, un intento de denuncia y demás. Y por otro lado, ¿cómo afecta eso a el desarrollo diario, digamos, del consejo? Bueno, son varias preguntas. Sí. Voy a tratar ahí como de ir desmembrando. El Consejo Deliberante todos los años reelige sus autoridades, ¿no? Nosotros veníamos, el partido que gana tiene 4 votos, digamos, 4 de la del oficialismo y 3 de lo que es la oposición, ¿no? Pero antes de responderte eso, yo quisiera dejar en claro un poco todo lo que voy a decir. Lo voy a decir desde mi ética, o lo que yo considero que es ético, desde mis principios y de los valores, que es lo que un poco fue la discusión que hubo en ese momento de la preparatoria. Entonces, para que no se malinterprete, voy a hablar desde ahí, desde mí, ¿no? Desde lo que yo considero que debería haber sucedido o lo que yo hubiese hecho en ese sentido. Yo creo que cuando nosotros llegamos a ser concejales, voy a contar un poquito como para poner en contexto. Cuando uno llega a ser concejal es porque fue elegido por un partido que ganó, Nosotros no somos dueños de la banca, porque la banca pertenece al partido. Entonces, si un, en este caso, que fue una concejal que decidió no ser más parte de ese partido, si yo hubiese estado en ese lugar, inmediatamente presento mi renuncia, porque estoy manifestando que no quiero pertenecer más a ese partido, por lo cual fue ganado por una cantidad de votos de 500 diferencias de votos, ¿no? Entonces, cuando uno gana un partido, cuando gana las elecciones, gana por un partido. No es que uno gana por uno mismo, ¿no? Es un claro. conjunto de personas. Entonces, yo considero eso, yo hubiese hecho eso. Eso habla de mí y de lo que yo considero como ético y como mis principios, ¿no? Pero desde lo legal se puede hacer otra cosa, se puede tener otro por criterio. Por eso estoy diciendo claro. desde sí, lo sí, ético, sí, ¿no? Sí, porque esa fue la discusión que se dio en la preparatoria. Sí, totalmente, porque de lo legal hay muchas cosas que son legales y todos lo sabemos y hemos vivido un montón de situaciones que son legales pero que no son justas o muchas injusticias claro, que han sido. Claro. Sí. Entonces, tenemos que hablar un poco de ética. Eso no sucedió. La concejal pidió salir de ese partido y formó un partido. Un monobloque que, bueno, no sé, avalado por quién, porque no está avalado por un partido político. Entonces, desde ahí es muy raro. Ni avalado ni tampoco fue elegida. Totalmente. Bueno, eso sucedió, entonces como se agarraron de la parte legal, que es la correcta, tuvieron la posibilidad de llegar a sumar los votos para que la oposición hoy esté... Logre en la presidencia. En la presidencia, ¿no? Y la segunda pregunta era si eso afecta o no afecta, o cómo estás viendo, bueno, van... muy pocas semanas de trayectoria, digamos, legislativa, pero ¿afecta o no afecta en el funcionamiento diario del Consejo? Y un poco afecta, sí, un poco afecta. Sí, no es lo mismo, no es lo mismo gobernar con la oposición que gobernar con el oficialismo, ¿no? O sea... Se generan asperezas. Creo que nosotros... ¿Qué hay? Como una... ¿Cómo se expresa eso en lo cotidiano? ¿Hay una mayor capacidad de manejo de la agenda política por parte de la oposición ahora que es mayoría? Sí, totalmente. ¿Y de qué manera? Y que a veces no son los criterios que se tienen que usar para la hora de una votación o de tener en cuenta... Claro. Ciertos problemas, ¿no? Porque, bueno, claramente por eso es una oposición, porque si no tendrían que haber ganado las elecciones. Eso es lo que yo creo, que para mí el presidente está sentado en un lugar que no le corresponde, porque no es ético. Uh-huh. ¿Lo avala la ley? Sí, lo avala la ley. Pero bueno, creo que estamos en un momento... muy crucial a nivel nacional y a nivel humanidad, sobre todo, donde todo parece naturalizarse y que parece que todo está como bien, y no es así. Creo que hoy por hoy nosotros tenemos, desde lo chiquito a lo grande, ¿no? Y sobre todo me refiero a lo grande, en lo macro, porque, bueno... es conocimiento de todos, ¿no? Sí, lo que tenemos hoy en el Congreso o diputados, hoy cualquier persona puede ser cualquier cosa, y creo que se está desvalorizando muchísimo lo que es el rol de la política y de los militantes y de los cuerpos políticos, ¿no? Las bases creo que no se están teniendo en cuenta. Entonces, para mí, hacer política desde de una situación que, que sí, que la podés agarrar, pero podés ir y hacer tu caminito propio, yo hubiese elegido salir de esa situación y hacer mi caminito propio. Eso no sucedió. ¿Es legal? Sí, es legal. ¿Es ético? Para mí, vuelvo a repetir, no es ético, no habla bien de los principios, y creo que seguimos sin entender mucho de qué se trata la política. Esto tiene un antecedente en la renuncia de Ivana Jaime a su rol como secretaria de gobierno. Renuncia que fue con un portazo, que fue con una manifestación pública de disconformidad con el proyecto, de incluso ventilación de supuestas dudas sobre la transparencia de la gestión, que me extraña como si las tuvo, todavía no hizo una denuncia, algo relacionado a que esto estaba pasando, porque si ella desde adentro salió a decir eso, me parece que lo correcto es ir a un tribunal y decir: yo tengo dudas de la transparencia de la gestión por esto, esto, esto. Tendrá razones para hacerlo, no lo hizo, esta es una opinión personal. ¿Qué opinás de las razones que pudo haber tenido Ivana para dar ese portazo y para llegar a hilar esta segunda puntada, ¿no?, en su jugada de movimiento político que empezó con la renuncia el año pasado? Yo creo que nosotros formamos un frente, por lo cual ese frente, como bien lo dice la palabra, venimos de diferentes extracciones, ¿no? Claro. ¿No? A la hora de juntarnos, tuvimos varias charlas y bueno, fue como decir: bueno, vamos por esto, porque es lo que el pensamiento que teníamos era el que todos íbamos en la misma, y para eso íbamos a trabajar. Pero bueno, tampoco somos personas que nos conocemos ni tenemos grandes afinidades, con algunos sí, con otros no, que eso está bien también. Y como todo espacio colectivo, ¿verdad? Claro. Entonces creo que ahí fue una de las causas de que empezaron las incomodidades, y esto también es una opinión personal, ¿no? Creo que no se logró, o ella no logró el rol que tenía como secretaria de gobierno, no logró poder aunar todas las áreas, creo que no encontró su espacio ahí porque no lo buscó, o no sé, yo es lo que yo pienso, quizás ella tendría que responder eso, ¿no? Pero visto desde afuera, nosotros cada una de las áreas pensó que, bueno, comentábamos entre nosotros: che, a mí me parece que esto no va, che, a mí me parece que esto no va. Y bueno, hubo una charla, nosotras tenemos reuniones una vez al mes, de todo el equipo, más allá de las otras que tenemos en lo diario. Sí, sí, ¿no?, por su rol particular. Y estamos todo el tiempo haciendo autocríticas, balances, positivo, negativo, hay que cambiar esto, hay que pasar aquello, o sea, nos tomamos ese trabajo. Y bueno, llegó el momento donde no estamos conformes con ese rol que ella tenía. Después, bueno, cosas que uno se va enterando por ahí, ¿no? Cuando te empiezan las traiciones por afuera, yo creo que ahí es del límite que tuvo que frenarse. Y bueno, nosotros sentimos que esta persona nos estaba traicionando como equipo, así que bueno, por eso fue la salida de ella, ¿no? Pienso en este análisis como a nivel general, ¿no? Tanto como el desarrollo de lo que acá en San Marcos Sierra se puede considerar como el oficialismo, que como vos decías es un frente, pensando y caracterizándolo como, por ejemplo, otras situaciones en las que ha pasado que el peronismo ha hecho frente para la victoria, hoy Unión por la Patria, distintos frentes en los cuales también hay estas rispideces y también es difícil desmenuzarlas, ver por qué suceden, ver cuál es la forma más sana de salir de esas situaciones. Muchas veces está este sobreentendimiento de decir, bueno, estoy ocupando un cargo público y cuando lo dejo de ocupar con la responsabilidad que eso conlleva y con la responsabilidad que mis compañeros me están atribuyendo, bueno, me corro a un costado, o es lo correcto o qué no es lo correcto. Y por otro lado, el rol que está tomando la oposición, que en este caso y que en casos a nivel nacional también deben tener muchísimos acuerdos, digamos, salen acuerdos dentro del Consejo, pero sin embargo también toma este rol de desgaste, de también hacer jugadas o movimientos políticos que tienen que ver con capaz esto. Hay algunos que están hablando de que esto es antidemocrático en algún sentido, entonces que corrompe un poco lo que son las reglas del juego democrático, si bien se pueden agarrar de una legislación. En base a todo esto, ¿vos sentís que igual, por más que esté atravesando este momento en el Consejo, el Frente Amplio está sólido con respecto a esas... A eso que se defiende desde el Frente Amplio, que esto es un movimiento para un bienestar interno del movimiento, que cómo ves al partido, al Frente Amplio en este caso, al frente que conformaron, después de atravesar, ¿no?, estas situaciones y con respecto a un nivel nacional que preocupa, digamos, y nos preocupa a nosotros como pueblo también. Sí, no, como frente nosotros nos sentimos pero más que seguros y afianzados en lo que estamos haciendo, con convencidísimo de lo que estamos haciendo. Entonces eso creo que nos hace fuerte y no nos va a desviar, digamos, del camino y de la propuesta que nosotros tenemos, el propósito. Bueno, sí, a nivel nacional es preocupante porque, bueno, hoy por hoy en el municipio está entrando nada de ayuda a nivel nacional y el nivel nacional también está sacando cada vez más la coparticipación. De hecho, este mes creo que sacó un 20 y pico, 24 creo, menos todavía. Que se lo saca a la provincia y eso es un efecto dominó, ¿no? La provincia a los municipios. Entonces, trabajar desde los fondos propios del municipio es muy difícil porque es una tarea que tenés que cuidar hasta la compra de una lapicera para poder hacer pequeñas obras o pequeños movimientos que se están haciendo. Y que bueno, que tenemos una gestión sólida en lo que es la parte... De la económica, que es nuestra contadora, ¿no?, nuestra la secretaria de Hacienda, y todo su equipo hacen un trabajo excelente, porque con todo lo que está pasando a nivel nacional, hay municipios donde ya tienen, y muchos municipios están atrasados con todas las cuentas de lo que es luz. A los empleados le están debiendo plata, no hay aumentos desde hace un montón de tiempo en otros municipios para los trabajadores, y sin embargo nosotros, con el poco presupuesto que nos llega y haciendo malabares, de hecho este mes podía haberse cobrado el sueldo después de Semana Santa, y se hizo un gran esfuerzo y se pagó antes para que todos pudieran tener su huevo de Pascua y bueno, su asadito o lo que sea la comida para pascuar. Entonces creo que hay que ser un poco humano, no hay mucha magia en esto. Creo que si hacemos las cosas bien y nadie se lleva ningún vuelto de nada, las obras se pueden hacer y de hecho están a la vista. Silvia, yo, perdón, sí, quería aclararte nomás que teníamos intención de invitar a Susana la semana que viene, porque Romeo el lunes cuando estuvo habló de la economía, digamos, del municipio, y nos alertó de ciertas situaciones que, bueno, que es interesante poder charlarlas con el municipio, que tiene que ver esto con la ganancia del festival, con cómo se con esto de la coparticipación, cuánta como que puso en duda, digamos, que realmente sea poca la coparticipación. Y bueno, son temas que son súper interesantes, pero tampoco quería, digamos, acosarte a preguntas con respecto a lo económico y hablarlo más con Susana, en este caso, que es la especialista, ¿no? Luna, yo quería traer una definición para cerrar de Romeo de la semana pasada y ver qué opinás, porque dijo, queremos que le vaya bien a Luciano, porque es la forma de que le vaya bien a San Marcos Sierras, pero hay muestras de que le falta un poco de atención. Dijo así, literal, como te lo estoy leyendo. ¿Qué opinás de esa frase? Y que es una frase vacía, siento yo, porque considero que estamos atentos a todas las necesidades de lo que es el pueblo. La mayoría, algunas se pueden realizar, otras no, o sea, otras se pueden poner a un costadito para más adelante por si es una cuestión económica, pero tratamos, yo siento que nuestro balance, hablando de balances, como dice Romeo, que para eso ellos tienen tribunal de cuentas, así que sus dudas pueden ser tranquilamente desasnadas por el medio que corresponde. Estamos con una gestión muy sólida y bien, así que bueno, no sé qué más. Ahí llegaron unos mensajes también desde temprano que dice la actual presidencia del consejo no representa la alternancia, que es la ley 8102. Cada gobierno que gana gobierna por 4 años, tanto el ejecutivo como el deliberativo, dice Carlos Martín. Y aclara también después, un ratito después, dice, si hubiera algo de dignidad en el actual presidencia del Consejo Deliberante, debería volver a la presidencia la concejal Gauna o alguien del oficialismo, dice también Carlos Martín del Rincón, mandándole también un saludo a Susana Sampaio y diciendo que está orgulloso de compartir espacio también con ella. Y la última dice, no hay paridad de género en la composición de la presidencia y sus vices. Ahí para sumar. Bueno, Silvia, gracias por venirte. Bueno, y también invitada, me parece que bueno, hablamos mucho de uno de los proyectos, pero estaría bueno si de vez en cuando tienen ganas de venir y sentarse, sobre todo hablar eso, de los proyectos del Consejo Deliberante, ¿no? Esto fue un inicio, sabemos que va a ser un año legislativo bastante complejo, pero tenemos ganas de también de ponerle más interés y énfasis a lo que sucede dentro del Consejo y de qué se tratan esos proyectos que se tratan, perdón la redundancia, dentro del Consejo Deliberante. Bueno, primero agradecerles por la invitación y nosotros estamos abiertos, podemos venir y tranquilamente con los compañeros y contarles un poco en qué va todo el Consejo, ¿no? O los temas que se tratan ahí. Muchas gracias. Silvia Gauna, integrante, concejal por el oficialismo, pasó por que alguien haga algo. Nos vamos con un tema y ya volvemos. Es el sonido subtropical del Adelio Valdés. Que cada día alzan su voz y caminan hacia la vida. ¡Ruge! ¡Salta, leona! ¡Huepa, negra! Tu piel es una cascada y al ritmo de la mañana riega con su luz el monte. Él es una cascada y al ritmo de la mañana riega con su luz el monte. Y yo soy tan solo un hombre que viene a cruzar el río, usted la santa leona que vela por mi destino. Préndeme una vela, me dijo sobre los hombros. Préndeme una vela, conmigo el camino es corto. Tengo trayendo esta cumbia a tu altar como un devoto. Tengo trayendo esta cumbia a tu altar como un devoto. Una mujer bajará del morro como si bajara una estrella. Mujer de ojos iluminados, latiendo sus manos, vida y lucha. Bajo sus pies, la vieja serpiente. Una mujer saldrá de los manglares, su vestido es la tormenta, y pisará el suelo de este país sin nombre. Guerrera de los humildes, leona de monte adentro. La otra noche tuve un sueño, en tus brazos me llevabas a la otra orilla contigo, navegante de las almas. La otra noche tuve un sueño, en tus brazos me llevabas a la otra orilla contigo, navegante de las almas. Y yo soy tan solo un hombre que viene a cruzar el río. Usted la santa leona que vela por mi destino. Préndeme una vela, me dijo sobre los hombros. Préndeme una vela, conmigo el camino es corto. Tengo trayendo esta cumbia a tu altar como un devoto. Tengo trayendo esta cumbia a tu altar como un devoto. Tengo trayendo esta cumbia a tu altar como un devoto. Tengo trayendo esta cumbia a tu altar como un devoto. Va a hacer que la gente esté mucho más proclive a gastar, a sacar sus dólares del colchón, de la caja de seguridad, de donde sea, y gastarlos. Bueno, y esto no termina porque, como dijimos, viene otra columna más y esto va a continuar para rato porque también tenemos que decir toda la agenda cultural del fin de semana, pero hay un cambio acá, hay un cambio, un pase. Me estoy yendo. El Charlie se está yendo, Charlie Astorelli. Saludo, quiero decir. Hasta acá llegó tu participación. Hasta acá llegó mi participación. Quiero aclarar por ciertos gestos que hubo comentarios que me pareció escuchar. No tiene nada que ver con la mesa del agua, esta retirada de la mesa de conducción de la radio, porque bueno, tiene que ver con que me voy a postproducir. Hay fuertes declaraciones, pero sí, las vamos a tratar después. No es que te vas para siempre. No es que te vas para siempre. No me voy para siempre, me voy a postproducir porque la radio va a sacar semanalmente un resumen de lo que ha pasado en la semana. Esa tarea me toca a mí, así que no es como dice Marisa Breit. Y otra. Yo solo quiero saber si ese resumen va a incluir a la mesa del agua. Vamos a ver. Todo lo que. Hasta acá vamos a hacer el resumen. De acá para allá, no importa. Chupo un huevo. Muchas gracias a todos, a Ray, a vos, Anto, a los oyentes, un placer estar un ratito de vuelta acá en la radio. Nos vemos el viernes que viene. Nos vemos el viernes que viene a la misma hora y en el mismo lugar. Meta. ¿Y quién entra? Entra a los estudios de la Radio Garabato. Vamos. Para que estoy estirando las cuerdas. Se siente, te crujió la rodilla, amigo. Sí, me está crujiendo el cuerpo entero. A mí, yo tengo hambre. Hay un plato acá lleno de comida y no toqué nada. Yo me mandé un nada. Pedacito recién. Disculpen, tengo un dato. Nacho. Uy. Habla. Hola, Nacho. Tengo fuentes que dice que Charlie se retira porque tiene hambre. No, Charlie, mira, lo que falta se lo comió Charlie, porque yo no toqué ni un criollito. Son la fuente, acá. No puedo revelar la fuente, ustedes ya lo saben. ¿Para qué me silenciaste a mí, amigo? ¿Le erré? ¿Y cuál es el tuyo? No sé. Estoy tratando, y si no me pongo los anteojos tampoco lo voy a saber. Este es el tuyo, el último. Bueno, hola. ¿Te sentís mejor? ¿Te escuchás mejor? Escucho, no sé si escucho, ahora me voy a dar cuenta. No, la musiquita no, pero escucho. ¿Viste las remodelaciones? Ahí está, ahí escucho. Opa, era ese. Ahí la gente no tiene idea que ustedes están hablando de los auriculares. No. Es que llego yo y hago esas cosas. Ay, pero la gente no entiende tantas cosas. Que me puse los auriculares y no le encontraba el volumen. Bueno, vamos al punto. Amigo, no te presenté. Está acá conmigo, acompañándome en la última parte del programa, Matías Barqui. Hola, ¿qué tal, Anto? Muchas gracias. Feliz. Qué bueno que pudiste sumarte a los viernes. Fue de público conocimiento que los miércoles no podías. Sí. Así que, bueno, y te pudiste sumar a esta parte del programa. Estoy. No sé qué vengo a hacer muy bien, pero vengo a darlo todo. Vos venís a ser mi partner y en algún momento vas a tomar el control de la situación, no yo te preocupes. Dale, vos andá en el manubrio y yo voy al lado, te voy llevando mate. O vamos en las bicicletas dobles, amigo. Ay, me encanta, o en la motoneta, esa que tiene el cosito al lado. Dale, vamos. Vamos a presentar nuestra segunda columna del día de hoy. Va a ser una columna que va a suceder cada 15 días. Nos van a traer noticias acerca de la Mesa del Agua, y en representación de la Mesa del Agua vinieron hoy nuestro compañero Nacho y nuestra compañera Marisa. Así que bienvenidos, preséntense, saluden al aire a la gente. Bueno, buenos días, Marisa, soy parte de la Junta de Riego, integrante de la Mesa del Agua. Buenos días a todos, Nacho, de vecino referente de vecinos autoconvocados del Rincón. Bien. No hace falta que se acerquen tanto al micrófono porque ahí el operador les va a tomar el sonido, pero sí un poquito. Che, son parte de la Mesa del Agua. Cuéntenos cómo está conformada la Mesa del Agua hoy y cómo se está desarrollando, digamos, la actividad de la Mesa del Agua, la actividad política de la Mesa del Agua en este pueblo. Bueno, la Mesa del Agua está conformada actualmente por 5 espacios. Están los públicos, que está el municipio, y el APRI, y un espacio institucional, que es la Escuela Quilpo, y de parte de las organizaciones del pueblo estamos la Junta de Riego y los vecinos autoconvocados del Rincón. Es un espacio abierto y también invitamos a que si hay espacios organizados en torno al agua que estén trabajando barrialmente, se puedan sumar a la mesa. La mesa se reúne una vez al mes. Nuestra próxima mesa va a ser, bueno, la fecha es viernes 24 de abril, pero bueno, justo hay varios compañeras y compañeros que van a estar participando de la diplomatura en ordenamiento territorial, que se cursa los viernes. Entonces estamos viendo ahí de cambiar el día o el horario, pero bueno, en principio es viernes 24, definiremos quizás si hay un cambio de horario o de día. Y bueno, básicamente venimos trabajando en dos ejes. Uno es en discusiones en torno al agua en general en el pueblo, y para eso tenemos también instancias de capacitación. Ahora vamos a contar, tuvimos una instancia concreta con Marcos Tomazón y con el espacio de Matria. Y tenemos otra que tiene que ver más con la creación de ordenanzas. Entonces la mesa se reúne una vez al mes, pero en el medio, cada 15 días, hacemos una reunión específica de ordenanzas. Uh-huh. Y el año pasado estuvimos trabajando en una ordenanza de prefactibilidad de pozos y perforaciones, que actualmente, digamos, el APRI tiene, para poder hacer un pozo o una perforación en cualquier localidad, tenés que pedir un permiso al APRI. Entonces, lo que se solicitó, sobre todo desde el municipio, es tener conocimiento de que esos pozos y perforaciones están sucediendo, y para eso el municipio planteaba que era importante también conjugarlo con el ordenamiento territorial local. Entonces, bueno, se trabajó en una ordenanza que actualmente está en legales del APRI. Entonces, bueno, está como ahí en medio en el aire. Y, porque, perdón, ¿esto qué implica? ¿Una modificación a cómo funciona ese permiso para que, además del permiso del APRI, se necesite un permiso municipal? Un permiso local. Bien. Igual vamos a hablar puntualmente de eso en una próxima columna. Bien. No ahondemos en eso. No vamos a andar, así que vayan generando sus preguntas en torno al tema. Es un titular. Es un titular. Abrimos la cajita de preguntas para hoy, la mesa de la vamos ahí tirando titulares de la mesa. Bien. Y la otra ordenanza en la que estamos trabajando es en la ordenanza de las acequias, en declararlas patrimonio histórico del pueblo. Así que bueno, esa venimos trabajando. Nosotros venimos trabajando hace un montón y es como que nunca la podemos cerrar. Entonces, bueno, la idea sería como darle un pequeño cierre a la ordenanza. Entonces, bueno, la estamos trabajando un poco en conjunto en el espacio de la mesa. No sé si me olvido de algo ahí, Nacho. No, está bien. Y bueno, y hoy querían hablar de otro tema, de un tema que les sucedió hace poco a la Mesa del Agua. Hace poquito tuvimos una capacitación, 27 y 28, tuvimos una capacitación que fue para la Mesa del Agua, tuvimos algunos invitados locales que vienen trabajando también con el tema de permacultura y diseños hidrológicos. La gente de Matria vive en Tras las Sierras, desarrolla particularmente este tema, trabaja con diseños hidrológicos. Entonces, bueno, nos vinieron a contar un poco de qué va este tema. Y particularmente hablaron de dos cuestiones que para nosotros, por lo menos como organizaciones que formamos parte de la mesa, son centrales y que tienen que ver con la autonomía y con la descentralización, que para nosotros son muy importantes, sobre todo en un lugar como San Marcos. Y bueno, toda la capacitación en este momento se desarrolló en torno al sistema Keyline, que digamos, todo lo que es la permacultura tiene un montón de aristas, pero bueno, lo interesante es pensar en la autonomía hídrica. Y nosotros creemos profundamente en que es posible en un lugar como San Marcos. Para eso, digamos, necesitamos direccionar como las políticas públicas y las políticas sectoriales. Nosotros formamos parte, por ejemplo, de la Junta de Riego y, bueno, nuestras políticas como sector tienen que estar orientadas también a eso. Claro. Actualmente dependemos del dique El Cajón, un dique que no se recupera y que hace poquito nos enteramos que hay un plan a 15 años de Capilla del Monte en el que están pensando en sacar agua del dique El Cajón para abastecer el crecimiento futuro de Capilla del Monte. Entonces, bueno, ¿cómo nos posicionamos ante eso y cuáles son las alternativas locales que tenemos? Entonces también está bueno empezar a pensar, bueno, ¿qué hacemos con el agua de las escorrentías? ¿No? Que es el agua de lluvia que tenemos y que particularmente en este territorio en el que tenemos mucha pendiente, podemos aprovechar esa agua. Entonces, bueno, tuvimos una capacitación particularmente con este tema y estamos muy entusiasmados porque queremos empezar a trabajar en cuestiones concretas que tengan que ver con acopios de agua, diseños en cada uno de los terrenos. Necesitamos gente con terrenos que tenga ganas de que le hagamos un diseño. No, mentira. Quiero agregar una cosita. No solo en terrenos de poco tamaño, este sistema se puede hacer en un terreno de 1000 metros cuadrados o en toda la cuenca. Es la verdad que el taller que hicimos es increíble, claro. Porque tiene muchas posibilidades y realmente es aprovechar el agua de lluvia. Claro, eso, mi pregunta iba para ese lado, pero está bueno que lo desarrollemos un poquito más, que si tiene que ver con una cuestión para copiar y no tener que, qué sé yo, consumir de pozo o consumir de, y eso beneficiaría al municipio, o también hay un planeamiento para, qué sé yo, lo que es las calles públicas, el diseño urbano y todo eso. También, incluye eso, de hecho, una de las cuestiones que se planteó es que era muy sencillo, por lo menos así lo planteó Marcos, solucionar el tema de las escorrentías en las calles. Claro. Que necesitaba un par de palas y unos bordos de tierra y digamos, redireccionar hacia dónde va esa agua, ¿no? Por lo general, a nosotros nos pasa como junta que la mayoría de los desagües pluviales van a parar a la acequia. Entonces, toda la arena va a parar a la acequia. Entonces, se nos tapan las acequias y las tenemos que estar limpiando todo el tiempo. Entonces, pensamos, bueno, que quizás puede haber algunas infraestructuras mínimas que pueden ser, por ejemplo, la generación de desarenadores. Que haya lugares en el pueblo en los cuales se acumula arena que pueda ser utilizada para otra cosa. Entonces sabemos que en tal lugar hay arena. Entonces, bueno, son cuestiones del diseño que hay que empezar a pensarlas y que se conjugan con esto, con las calles que ya existen, con los terrenos que ya existen, con, digamos, con toda la edificación del pueblo. Está relacionado directamente con el agua de red. Claro. Está todo relacionado. Podés pensar el agua de lluvia como agua para consumo de cada terreno. Ah, perfecto. ¿Consumo humano? Sí, para sí, hidratarse. Sí, sí. Hay técnicas que sí. Sí, es una de las mejores que tenemos en este momento del agua. Qué bien. Casi un agua mineral. Ay, chico, tengo una tos, me pica la garganta, pero tremendo. Mate, sí, un poquito de agua, gracias. Bueno, entonces, esta capacitación sucedió, va a continuar. ¿Cómo sucede? O sea, las capacitaciones son extra a lo que son los días que se junta la mesa del agua, digamos. Sí, y esta sucedió particularmente porque lo conocimos a Marcos el año pasado, que vino a dar una capacitación en fitodepuración, dio una... Agüita. Muy bien, gracias. De una capacitación acá en Cultura sobre saneamiento cloacal. Sí. Y particularmente se hizo una fitodepuradora en el camping municipal. Con lo que, y bueno, y ahora se presentó una ordenanza sí. Con este tema. Posiblemente la veamos en la próxima reunión de la mesa. Que bueno, tienen que ver con acciones. ¿No? Concretas que van en torno al cuidado del agua y a generar propuestas que particularmente esta que trabajamos con Marcos tiene que ver con la recarga de agua en el subsuelo. Entonces, tratar de que el agua vaya más lento, que filtre al subsuelo y que la podamos acopiar abajo, claro. ¿No? Entonces, bueno, la idea ahora es empezar a trabajar en la mesa en acciones o en políticas que nos lleven a pensar de qué manera podemos llevar esto a toda la localidad. Pero bueno, como la mesa es un poco ambiciosa, también piensa un poco más grande, y particularmente nosotros que tenemos problemas con el dique, que nuestro dique depende de la cuenca alta, pensamos que bueno, este es un tema también para llevarlo y discutirlo y presionar el ordenamiento territorial. O sea, necesitamos que suceda el ordenamiento territorial de la cuenca. Y necesitamos que estos temas puedan ser puestos sobre la mesa y que cada comuna y cada municipio los tome para poder sanear la cuenca. O sea, de acá a 15 años posiblemente el dique Dolores, el río Dolores no tenga más agua. Entonces, ¿para qué queremos un dique? Entonces, el momento es ahora, es ya. Entonces, empecemos a trabajar en eso. Y bueno, y esa es un poco nuestra presión como mesa hacia el espacio más político regional, si se quiere. No sé si tenemos tanto alcance, pero bueno, es como también la necesidad de tener un espacio esto público en el cual empezar a posicionar y generar agenda con temas que son centrales. Nacho, vos estás haciendo la diplomatura en ordenamiento territorial, ¿no? No. Solo coincide la fecha y algunos que participan de la mesa del agua la están haciendo y no podrían ir. Claro. Por eso me quedé pensando que pensé que vos eras uno de los que participás. Pero para hablar de ese, para tocar un poquito el tema del ordenamiento territorial y de esto de qué implicaría la cuenca, implicaría también empezar a planear los recursos para la cuenca, que es lo que se llama el río Dolores San Marcos. ¿Qué localidades estarían involucradas o quiénes están participando de ese proyecto que vos decís que es tan importante y tan central para poder planificar todas las localidades que después tienen que hacer su propio ordenamiento territorial, ¿no? Bueno, las localidades son desde La Cumbre hasta San Marcos, todas las que están ahí, sí. No sé, San Esteban, sí, Charbonnier, etcétera. Y a principios del año pasado creo que fue que hubo como varias reuniones en torno a esto, pero finalmente no se terminó de concretar, claro, el ordenamiento. Entonces, bueno, sigue siendo un pedido nuestro que estamos aguas abajo y que necesitamos realmente que esto suceda. Y eso depende de la provincia de Córdoba, ¿verdad? Pero hubo una modificación ahí en lo que son en la Secretaría de Ambiente y demás, Que bueno. En las regiones. Claro, en las distritas. Sí, depende, creo que depende de la voluntad política de cada comuna y cada municipio. Creo que en su momento eso se había logrado. Y ahora, digamos, existe el programa de ordenamiento territorial en la provincia y creemos que, bueno, es importante que pueda suceder a través de la dirección. Así que, bueno, es un poco también el pedido para que suceda este año. Bien, yo, ustedes tenían algo más para comentar sobre la Mesa del Agua en particular en estos días. Sabemos que vamos a hablar de los proyectos de ordenanza más adelante en las otras columnas. Y yo tengo una pregunta para vos, Marisa, muy breve, porque hay una noticia dando vueltas que implica a la Junta de Riego, sí, en particular, que tiene que ver con que ayer se ingresó una pala que estaba tratando de reacomodar lo que es el diquecito. Va, limpieza del canal principal, desde el diquecito hasta la derivación norte-sur, iba a estar trabajando obras públicas junto con la Junta de Riego y va a continuar el lunes también. Contanos un poquito de eso. Sí, en realidad lo que queríamos, digamos, es informar a la comunidad que ingresa la pala. Finalmente ayer por la lluvia no ingresó, estaría llegando hoy posiblemente, entre hoy y mañana a la pala. Pero bueno, la última vez que esto sucedió generó como mucha convulsión en el pueblo porque la máquina es grande. Bueno, después hubo particularmente como un sabotaje a la máquina y se rompió. La rompieron y la máquina no volvió nunca más. O sea, esta gestión con el APRI a nosotros nos ha costado 4 años de nuestra vida. Entonces es importante, digamos, que en este momento la máquina pueda ingresar y pueda hacer el trabajo que viene, digamos, postergado desde hace mucho tiempo, y que es limpiar. Vieron que llegando al diquecito toda la parte de la acequia está techada. Sí. Se llama acequia techada. Y hay toda una parte en la que con las crecidas se llenó de arena y de piedras. Entonces toda esa parte necesitamos limpiarla porque corre riesgo de que se rompa. Si eso, claro, se rompe, se nos obstruye la acequia. Entonces, bueno, necesitamos limpiar todo ese sector y para eso vendría esta pala. La pala va a quedar por seguridad el fin de semana en obras públicas del municipio y el lunes empezarían a trabajar. Bien. Entonces, bueno, es un poco para que la comunidad sepa que este aparato gigante que va a estar dando vuelta por el pueblo es un trabajo que se viene haciendo entre la Junta y el APRI. Bueno, compañeros, compañeras, muchísimas gracias por venir. Sabemos que van a estar cada 15 días, así que se abre la cajita de preguntas también para la Mesa del Agua. Y bueno, nada, muchísimas gracias por venir a la radio y un gusto charlar con ustedes. Muchas gracias. Bueno, perdón, Nacho, no le dejé un segundo a pobre Nacho, pero... Saludo a toda la gente del rincón. Para la próxima te venís a estudiar todos los proyectos de ordenanza que están por sacar de la Mesa del Agua y hablas todo vos. Bueno, y todo el trabajo que la gente del rincón viene haciendo con el tema del agua potable, que por ahí es muy importante que Nacho lo cuente. Ah, bueno, algún día o la próxima, sí, columna, en vez de hacerle una pregunta a la Junta de Riego, te hago una pregunta a vos con respecto al rincón. Hace una propaganda. Bueno, hago una propaganda, ya que tocaste el tema de la información del agua de red. Estamos por salir con un programa por streaming. Ah, la verdad. Sí, es primicia, le vamos a dar la primicia acá a la Radio Garabato. Vamos a salir con un programa de streaming que se llama Agua. Primer programa vamos a hablar del agua de red, que es lo que estamos trabajando los vecinos del rincón. Pero queremos sumar a todos los grupos. Queremos hacer una mesa del agua, pero por streaming. Me encanta. Esa es la idea. Buenísimo. Una mesa redonda ahí para charlar. Bueno, gracias. Bueno, gracias por el espacio. Nos gusta venir a la Radio Garabato. Qué bueno. Me alegra mucho y siempre bienvenides. Nosotros vamos a seguir, Mati. Yo te quiero comentar un par de cositas al aire antes de irnos. Dime. Hoy había una consigna. Sí. La consigna es, en mi caso, ayer fui por primera vez a la cancha. Ajá. Y la consigna es, hace poco, tuviste una primera vez, porque lo explico mal, Charlie, hace un rato. Hace poco, tuviste una primera vez de algo decís, de grande tuve mi primera vez. Nacho tiene una, me encanta. Primero él. Está bien, que lo piense. Yo lo pienso, creo que la tengo, pero... Yo tengo la... Cuando llegué hasta el mar, no me acuerdo lo que era el agua. Exactamente. Mi primera vez fue acá. Exactamente, porque no nos damos cuenta también de que el agua sale de la canilla y de dónde viene. Exactamente, sí, sí, sí. Es que creo que tiene que ver con eso, ¿eh? Todas, tuve muchas primeras veces desde que me vine a San Marcos. Bueno, ay, bueno, me encanta esta temática. De cruzarme bichitos, que me dan mucho temor, del agua, del cuidado del agua, mucho, mucho. Y una última primera vez, hoy me vine por primera vez en bicicleta. ¡Vamos! ¡No puede ser! ¡El salto! ¡No puede ser mejor! Y llegué sano. No puede ser mejor ejemplo. Yo te recomiendo a este aire que nos vayamos con un tema y volvemos un poco más con este tema y con la agenda cultural del fin de semana. Si dale, que estamos vivito. Vamos a escuchar, será de qué locura. No apagues la luz, quiero verte desnuda. No digas que no, deja fuera las dudas. Que nuestro momento al fin llegó. Quizás sea normal el sentir tanta culpa, pero el corazón cuando siente no miente. No vas a negarme que sientes amor. No me digas ahora que no. No me digas ahora me voy. ¿Qué será de nuestra ocasión? De los dos. Será nuestro secreto amarnos en silencio, besar nuestros cuerpos, susurrar te quiero, no pensar en nadie y hacer el amor. Pero el corazón cuando siente no miente. No vas a negarme que sientes amor. No me digas ahora que no. No me digas ahora me voy. ¿Qué será de nuestra ocasión? De los dos. Será nuestro secreto amarnos en silencio, besar nuestros cuerpos, susurrar te quiero, no pensar en nadie y hacer el amor. Será nuestro secreto amarnos en silencio, besar nuestros cuerpos, susurrar te quiero, no pensar en nada y hacer el amor. Besar nuestros cuerpos,